Radio Capital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con la conducción del Dr. Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, doctor. Desde hace varias semanas, pobladores de la selva son aterrorizados por un extraño animal del que ya se hablaba en antiguas leyendas. Una investigación exclusiva detrás de la verdad. Esta noche trataremos el tema en primicia, el monstruo del lago Wañushka. Hola, soy Tony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. ¿Existen los monstruos? Seres mitológicos que pueblan todas las leyendas y mitologías de todo el mundo, del cual se dice que solamente se tejen historias fantásticas, del que se dice que no existen sino solamente en el imaginario de los pueblos originarios. Los monstruos. Tremenda palabra, ¿no es cierto? Tremendo concepto. ¿Y qué pasaría si hubiera algo de realidad en estos misterios? Si hubiera algo de verdad en estas leyendas. Desde hace algunas semanas estamos recibiendo información que en una parte de la selva, que pronto diremos el nombre, se ha estado viendo extraños seres, extraños animales, diríamos, del cual no solamente se referían en antiguas leyendas de la selva amazónica. Nosotros empezamos una investigación y logramos contactarnos con un periodista de la zona que a su vez activó una investigación. Y lo que escucharán esta noche justamente es el testimonio de varios pobladores que han sido testigos de lo que podría ser una leyenda hecha realidad. El monstruo del lago Wañushka. Justamente esto va a ser motivo para tratar una de las temáticas que hace tiempo Viaje a Otra Dimensión no trataba. Ustedes saben, tratamos el tema de los misterios de la vida, del hombre, del universo. Y dentro de eso hay una temática llamada la criptozoología. Yo sé. Es cierto, la comunidad científica no lo acepta. Dicen ellos burlescamente, pseudociencias, ciencias falsas, propia de gente supersticiosa e ignorante. Sin embargo, hay muchos casos sobre la criptozoología. El monstruo del lago Loch Ness en Escocia, el llamado Bigfoot o pie grande en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, el abominable hombre de las nieves o Yeti, ¿no es cierto?, en las nieves eternas del Himalaya. Y así como eso, se podría hablar de muchísimo. Muchos me dirán, sí, pero no hay ninguna evidencia al respecto. Bueno, en la historia de la zoología, muchas veces se habló de ciertos animales que eran imposibles y luego se encontraron que eran realidad, como el okapi, por ejemplo. O como se decía que en unas islas del Asia se vio una especie de dragón que comía animales y personas. Eso no existe, decían, hasta que descubrió a ese enorme lagarto que ya ha sido catalogado por la ciencia como los dragones de la isla Komodo. Y así por el estilo. A veces lo que pasa es de que nosotros nos regimos por ciertos esquemas rígidos mentales, ciertos paradigmas que no nos permiten ir ver más allá de lo que a nosotros nos han dicho y nos han enseñado. Y solamente repetir como vaporetas o como robots lo que otros nos dicen que debamos pensar. Bueno, pues Viaje a Otra Dimensión no se somete a esos criterios estrechos mentales y nosotros vamos más allá de la investigación, más allá de la verdad. Aunque a veces, lógicamente, como todos seres humanos, podamos equivocarnos. Pero esa es la búsqueda de la verdad, pues. La búsqueda de la verdad implica a veces hierros, pero siempre teniendo ese norte que nos indica hacia allí debemos ir, en busca de la verdad. Por eso que esta noche no se pierdan el programa que vamos a desarrollar. En primicia, el monstruo del lago Wañushka. Pero en este momento abrimos nuestro fono capital para que ustedes nos llamen al 222-0575. 222-0580, 222-0711. A nuestros amigos de provincia tenemos la línea gratuita 0800-24-802, 0800-24-802. Ya saben, repetimos, 222-0575, 222-0580, 222-0711, para que ustedes nos cuenten aquella experiencia en esta primera hora tema libre, que tenga que ver con lo paranormal, con el fenómeno ovni, con las casas encantadas, con lo que nosotros denominamos los monstruos ancestrales del Perú, con el tema de la criptozoología, como que esta noche estamos tratando, como el tema de las anomalías históricas. Y el tema también de las civilizaciones perdidas. Llámenos 222-0575, 222-0580, 222-0711 para que compartan con nosotros sus encuentros con lo desconocido. Y en este momento saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan en todo el Perú ya sea a través de En Chimbote 89.1 FM, Chiclayo 98.3 FM, buenas noches, Piura 104.9 FM, Sullana, La Perla del Chira 102.1 FM, La Merced 98.3 FM, Iquitos 105.9 FM, Pucallpa 102.5 FM, Cerro Pasco 92.1 FM, mi querido Andahuaylas, Las Praderas de los Celajes 102.7 FM, buenas noches Arequipa 11.40 AM y Huancayo, la incontrastable 830 AM. Y siendo las 8 y 12 de la noche, tenemos una primera llamada. Aló, muy buenas noches. Hola, Anthony. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Tengo el gustazo de hablar contigo por primera vez, pero siempre te sigo desde hace años. Ah, y nunca gracias. Me he ganado con ver ni un ovni, ni nada de nada. No, pero no he ganado. Sido... Sí, nada, oye, nada. Ni monstruos, ni aparecidos, ni desaparecidos, nada. Qué barbaridad, caramba. Pero ahora estoy viendo algo en el cielo y tengo tanta ilusión que quisiera que sea algo, pues, ¿no? Hacia el oeste se ve, es una sola cosita fulgurante que se ve desde cualquier lugar de Lima, ya, creo yo. Yo estoy en Lince. Ok. Y no sé si puedes mirar hacia la dirección hacia el oeste. Bueno, en este momento no tenemos nuestra cabina, está herméticamente cerrada. Ya, no hay forma. Pero, sí, totalmente podemos presentir a lo que tú estás contando. Dime, ¿cuál es tu nombre, perdón? Rosa. Rosita, estás hacia el oeste, estás en Lince, miras hacia el oeste, sí, o sea, hacia el mar. ¿No es sí, cierto? Hacia el mar, no tan bajo, no tan al horizonte, ¿no? Más elevadito, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Digamos por, a ver, es como una rayita, no tan directa, es un poco curvita y se ve, que se acerca y se aleja un poquito. Y está hace rato ahí, ¿ah? Con mis nietos desde los distintos distritos estamos que lo miramos. Ya, ¿no podría ser una estrella? Venus. Sí, claro, Júpiter. Puede ser Venus. Eso es lo que quería que me confirme, si era Venus y para irme a dormir yo. Claro, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Normalmente cuando tú ves un objeto que está fijo en el cielo, sí, y de repente no, exacto, se mueve, no se ya mueve. No es, sí. O a lo largo del tiempo se mueve muy pues lentamente globo, ¿no? Hacia abajo, lo más probable que sea pues ver un Júpiter, Saturno, su máxima aceleración a la Tierra. Pero vamos a ver lo que vamos a hacer. Vamos a lanzar nuestro ROA por si acaso, ¿no? Nuestra red de observación aeronómala para que de repente nos puedan reportar otras personas. ¿Qué te parece, Rota? ¿Ah? Ya, muy bien, vamos a lanzar nuestro ROA. ROA. Red de observación aeroanómala. Los amigos, a las 8 y 14 de la noche hemos activado nuestro ROA, nuestra red de observación aeronómala, para que todos los amigos que nos están escuchando en cualquiera de los puntos de Lima miren hacia el oeste e identifiquen de qué se trata. Es lo más probable que sea una estrella, pero si empieza a moverse, a cambiar de luz o cambiar de forma, caramba, ya estaremos en problemas. ROA, cada uno y todos y cada uno de ustedes, queridos amigos, se convierten en agentes de observación. Si pueden, miren por la ventana, si van a los techos, miren a las azoteas, pasen a los parques y miran y dirijan su mirada hacia el oeste y luego, de acuerdo a lo que ustedes me digan, llámeme al 222-0575, 222-0580, 222-0711. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo estás? Sí. Saludos a José. José, pues parece que tenemos problemas con tu comunicación. No te muevas, a ver. Por acá, ahora. Ahora sí. José, pero ¿sabes qué? Ya entrada tu comunicación, que lo que te pido ahora es que te quedes porque tenemos que hacer la pausa, ¿no es cierto? Tu tocayo José Poicón me dice que es cierto, la pausa. Son las 8 y 15 de la noche en todo el Perú y con tu llamada regresamos después de la pausa. ¡Ya retornamos! Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. En primicia, el monstruo del lago Huanyushka. Hola, soy Anthony Choi. Y en tu programa, Viaje a Otra Dimensión, a través de Radio Capital, tu opinión importa. Estamos, me parece, con José. José, ¿estás ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Quería contarle, yo soy un amigo de volante. Ya. Y lo que me contó un pasajero. A ver, ¿qué te contó? Sobre respecto de los extraños, las cosas que están pasando en por Chorrillos, por la escuela militar de Chorrillos. Escuela de la policía de Chorrillos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha contado tu pasajero? Sí, lo que pasa es que la vez pasada dice que, bueno, la vez pasada yo le hice el servicio, pero yo lo recogí de la casa de su enamorada, ya, que queda en Chorrillos, ajá, y lo llevaba a Los Álamos. Ya. Y justamente por ahí era la ruta, ¿no? Ya. Y me dice, y conversando, escucha, justamente estaba escuchando su radio, ¿no? Uh-huh. Y me comenta, ¿no? Mi compadre me dice, no sabe lo que me ha pasado, me dice. Uh-huh. Bueno, pues, ¿qué es lo que ha pasado? Le digo, bueno, y me comienza, la vez pasada yo voy con mi amigo, igualito, con el carro de mi papá, con el carro de mi papá. Ya. Lo dejo a mi enamorada de Chorrillos, igualito, hago esta ruta, ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces, yo estaba manejando, mi amigo estaba de copiloto. Ajá. Uh-huh. Y en una de esas me dicen, se quedó como zombie, como queriéndose desmayar, me dicen. ¿Tu amigo que estaba manejando o su compañero? No, su compañero, el copiloto. El copiloto, el acompañante, que se quería desmayar, sí. Ya. ¿Y qué pasó? Entonces le dice, ¿qué pasa? Le dice. Y entonces, el amigo miraba al asiento de atrás. Ya. Y en eso que... ¿Qué pasa, Luis? Y entonces, de casualidad voltea. Sí. Y en eso ve una chica de blanco en el asiento de atrás, doctor. ¿Una chica de blanco? Una chica de blanco en el asiento de atrás, dice. Ya. Pues, que, lógicamente, esa chica no debería estar ahí porque no la estaban llevando ni nada por el estilo. Correcto, solamente él y su amigo estaba. Ya. Y entonces, pasó? Cuando... El que estaba manejando lo sí. Ve, lo voltea y lo ve. Ajá. Medio que se quiere desmayar. Lógico, es la impresión. Medio que se quiere desmayar y en eso sí. Se despista. ¿Ya? Se despista, sale a la tierra. Sí. Por el cementerio de la policía, por ahí. El cementerio de la policía. Es oscuro esa zona. Ya. Y entonces cuando sale de la tierra se despista, felizmente no pasó a mayores. Ya. Ya más o menos cobra conciencia, ¿no? Y ¿ya? Cuando ve atrás no había nadie. Y el taxista que estaba atrás sí. Dice, oye, ¿qué pasa? Le dice, señor, ¿qué pasa? Le dice. Claro. No sé qué pasa. Dice, oye, pero yo he visto por tu ventana salir un perro, le dice. ¿Otra vez? Dice, salí con un perro, le dice. Esta es la tercera. Mira, ¿sabes lo que está pasando? Estoy francamente asombrado. Yo no creo... Escucho tu voz, yo no creo que esto sea una llamada fingida, ¿no es cierto? No creo, pero lo que te quiero decir es que esta es la tercera llamada del tercer taxista que nos cuenta una historia similar. Nosotros hicimos hace más de un mes un programa acerca de los hombres lobo. Bueno, sí, doctor, yo estaba llamando, pero no entraba la llamada. Bien difícil, es el tercero que cuenta exactamente lo mismo en el mismo lugar y que vieron atrás a una persona. Sí, y entonces va a otro carro ya. Y le dice, ¿qué ha pasado? Y le cuento, ¿no? ¿Mm? Ah, no, ¿qué ha pasado? Me dice, ya. No, sí, y le cuenta, ¿no? ¿Mm? Ah, ya, dice, ¿qué ha pasado de la chica de blanco? La chica de blanco se transforma en perro. Sí, claro. Me dice, ¿qué ha pasado de la chica de blanco? Yo vivo acá en Chorrillo y eso siempre para pasando por acá, le dice. Ya. Qué alucinante. Y dime una cosa, José, ¿cuándo pasó esto? Bueno, yo le he hecho el servicio hace más o menos como un año. Ya. Y más o menos, de la forma que me contó, habrá sido medio año atrás todavía. Ahora dime una cosa, José, ¿tú no tienes comunicación con este pasajero que te contó esto y que tuvo este problema en el taxi, ¿no es cierto? ¿No tienes comunicación? ¿O te dejó el teléfono? La verdad que no, pero... Sí, conozco su domicilio. Sinceramente, sí conozco su domicilio. ¿Qué? ¿Te fuiste? Cuando le hiciste el taxi, le llevaste a su casa. Claro, exactamente. Lo recogí a la casa de su enamorada y lo llevé a su domicilio en Los Álamos. Ya, Dice, sí. Eso no es nada, compadre, me dice. ¿Hay más? Igualito, yo estaba por este mismo trayecto, me dice. Ya. Con mi carro estaba solo, me dice. Ya. Y me dice, yo como me ves, yo soy gordito, me dice. Ya. Yo... Toda la vida yo camino con mangas de camisa, me dice. Uh-huh. Toda la vida yo soy corrido. Yo nunca tengo frío, me dice. Ya. Y un día me estaba viniendo y justo por esta zona también, entre la escuela policía y el cementerio de la policía. El cementerio de la policía, esa zona es. Ya. Esa zona que es oscura, sí, de campana. Sí. Que uno sigue y ya desemboca pues en la Panamericana Sur o yendo entrando claro, hasta Puente Alipio, al Puente Alipio. Al Puente Alipio. Doctor, escúcheme. Sí, te escucho. Y me dice, yo estoy viniendo, y me dice, en el cielo, me dice, veo algo blanco, me dice. Ya. Yeah. Bueno, yo no le tomé importancia, dice, ¿será una bolsa? Bueno, ¿qué será, no? Ya. Yeah. Y entonces me dice, conforme yo me iba avanzando, la bolsa iba bajando, me dice. Y en eso me dice, ya casi avanzaba y ella también, yo avanzaba y ella también bajaba más o menos. Yeah. La cosa es que en el punto de encuentro yo veo, sí, y era una mujer de blanco, me dice, una vieja. Ya. Su cara era vieja, me dice, y me ha pasado rozando el carro, me dice, con su mano, me dice. O sea, esa bolsa blanca o esa mancha blanca que vi en el cielo no era una mancha blanca, sino era un personaje. Era claro, una señora ya de edad avanzada. Que estaba flotando, digamos, una rejita blanca, algo así, y pasó rozando el carro. Claro, entonces ya, cuando él pasaba, justamente se dio el encuentro que bajaba más o menos a la altura del carro, dice. Yo he sentido que con su mano me ha pasado rozando el carro, me dice. Ya. Y me dice, yo nunca siento frío. Y ese es, y cuando me ha pasado rozando el carro se convirtió en un témpano de hielo, me dice. Ya. En un témpano de hielo, yo comencé a sentir frío. Uh-huh. Y ya me fui, me dice, nomás. Entonces yo también, me dice, por acá algo está y no está pasando por acá. Bueno, y ya mucha llamada hemos tenido justamente esa zona, ¿no? En la zona de Chorrillos, donde está la escuela de policía, uno dobla de frente, pasa por el cementerio de la policía y todo eso. Lo que te pedía, José, es que por favor dejes tu teléfono en el interno a mi productor de esta noche, José Poitón. Por favor, déjanos tu teléfono porque yo deseo conversar contigo y ver qué se trata. Y además, vamos a hacer una cosa, a las personas que están escuchando, sobre todo taxistas que han tenido algún tipo de experiencia de esta naturaleza, porque ya son varias llamadas que hemos tenido con respecto a este tema y a este tipo de episodios acerca de la muchacha de blanco que sube al carro y luego se transforma en otra. Bueno, pues suena fantástico, suena descabellado, pero bueno, eso es lo que nos cuentan. Y yo hice una pequeña investigación cuando hace más de un mes llamó un taxista, no, eso ha sido hace como 3 meses, llamó un taxista que contó esto que le había pasado a él directamente, luego llamó otro taxista que fue el que estuvo detrás y vio todo esto, y ahora viene tu historia. Entonces vamos a invocar a los amigos taxistas o personas que vivan en la zona, no es cierto, allí en Torrillos, esto creo que pertenece a Matelini me parece, o a los que viven a los alrededores de la escuela de policía o el cementerio de la policía, llámenos al 222-0575, 222-0580, 222-0711, y si es que pueden contarnos o no entra su llamada, escribirme a la cuenta, escribirme a mi correo electrónico, a ovniperu333@yahoo.com, ovni, ya saben, OVCHICANI, ovniperu333@yahoo.com, porque esto es una cosa muy interesante, tanto así que estoy pensando ir in situ, voy con mi auto, me pongo en la zona y a ver qué es lo que pasa, y voy con la gente del Proyecto 33, cómo no, para aclarar el tema. Una llamada, hola, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, doctor Antonio, soy Alex de Villa María. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quería llamarle para avisarle sobre un tema de los duendes que lo tocaron hace como 2-3 semanas, que ya no pude llamarle en ese entonces. ¿Ya sobre qué me dices, Alex? De los duendes. Los duendes, los duendes. ¿Qué te ha pasado? ¿Has tenido una experiencia al respecto? No, yo vengo de Ica. Ok. Hace 5 años estoy acá, en Lima. Muy bien. Y bueno, allá mi abuelita vendía desayunos. Ya. Para los trabajadores de una empresa que cosechaba espárragos. ¿Y qué pasó? Y muchos de esos trabajadores decían que tenían encuentros cercanos con duendes. Ya. O sea, estaban trabajando. Sí. Y encontraban a una especie de chiquito. Ya. Con cara de viejito, su ropa verde, que le saludaba y se iba corriendo. Ok. ¿Y esto, Alex, en qué parte de Ica exactamente? ¿Por qué parte de Ica? En Santiago, por La Venta. Santiago, por La Venta. Claro. Ahí se llama la zona. El fondo se llama 505. Ya. Es un fondo ahí donde cosechan espárragos. Ajá. Ya. Ya, pues sí. Todos decían, ya, seguro es alucinación, eso debe existir, esa manita de niño. Ya. Hasta que una vez los vigilantes eran en la noche, ya, que estaban ahí en una especie de silo baño ahí hablando, se estaban grabando, ya, okay, se estaban grabando, sí, estaban hablando su cosa, entonces escuchan un ruido, sí, y salen afuera pues con su cámara, no se sabe si era de celular o de cámara de video, ya, y ven a lo lejos sí. una especie de bulto negro que venía hacia ellos. ¿Un bulto negro que venía hacia ellos? Sí, claro. ¿Qué pasó? Y ellos, los como machitos, eran como tres. Lo llamaron al bulto negro. Tres vigilantes que llamaban al bulto negro. Claro. ¿Y ahí qué pasó? Con su cámara. Ya. Entonces iba acercando. Ajá. Y se dieron cuenta que en el río se ve. El bulto venía saltando así, en especie de chavalocho. Y eso lo estaban grabando en video. Claro. Ok. Ya. Viene. Ajá. Y ellos se dan cuenta, pero ven algo así. Sí. Como la cámara no está bien, solo se ve oscuro. Ya. Que era una especie de... porque era demasiado chico. Y ellos se asustan y se esconden en una especie de silo. Pues. ¿En el silo? ¿Y qué pasó? Claro. Y ahí termina todo el video. No se sabe qué pasó. Y dime una cosa, ¿tú tienes el video? ¿Sabes quién lo tiene el video? No sé. Como le digo, yo vine hace 5 años de ahí. Ya. Pero si vaya, hay un montón. No, hay un montón de gente que tiene el video. O sea, lo han probado en YouTube, creo. Ah, sí. ¿Y cómo se le puede ubicar? ¿Cómo se le puede ubicar? La verdad no sabría decirlo. Duendes en Ica, algo así. Claro, okay. Sí, en el fondo de la venta. La venta. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, mi querido amigo. Y bueno, vamos a avisarle pues a nuestra investigadora, Alex Sender de ICA, es APU ICA, Operación Peruana de Ufología, para ver si se acerca a la zona de Las Ventas en Santiago y empieza a averiguar algo, mi querido Alex Sender. Son las 8:30 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con, en primicia, el monstruo del lago Huanyushca. Ya retornamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, Antonio Choi, y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. En breves minutos, queridos amigos, más adelante estaremos, cómo no, tratando este tema tan interesante en primicia, el monstruo del lago Huanyushca, un capítulo más acerca del tema de la criptozoología. Déjenme decirle, queridos amigos, que es una de las, no sé cómo llamarlo, una de las disciplinas del misterio que a mí más me fascina, ¿no? La investigación criptozoológica. Ha sido poco los programas que hemos hecho en Viaje a Otra Dimensión sobre esta temática, pero son pocos, pero son, como diría Vallejo, ¿no? Hemos hablado acerca de la Yauraja, el demonio Guarmey, acerca de esta experiencia que tuvimos en esta investigación del 2010, tan interesante, que tuvo dos partes además. Hemos hablado acerca de dos extraños hombres pájaros de Marcahuasi, que fue una cosa francamente alucinante, el tema de cómo no, de los monstruos ancestrales del Perú. Luego tuvimos también en cabina, cuando tratamos el tema de el Sasquatch o pie grande, ¿no? Este hombre bestia que hay en la frontera entre Canadá con Estados Unidos, cuando tuvimos en cabina a una sobreviviente de un ataque de un Sasquatch a un grupo de turistas en la Columbia Británica, ¿no? Y así que, bueno, siempre ha habido este tema de criptozoología, y esta noche por eso vamos a desarrollar, desarrollamos la bestia negra Pucallpa, uno de los personajes de Viaje a Otra Dimensión. Así que no se pierdan esta noche la interesante información que tenemos para ustedes sobre el monstruo del lago Huanyushca. Una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches, Antonio. Sí. Hola, ¿qué tal, Antonio? Siendo las 8:33 de la noche. ¿Cómo estás, Antonio? Aquí, desde Villa María, le hablo, doctor. Hace bien. Semana que quería hablarle sobre un objeto que se ve en el cielo. Ajá, ¿en estos momentos? Sí, en estos momentos también lo estoy viendo. ¿Ya? Hace un mes atrás, yo lo he filmado y tengo esta fotografía también. ¿Ya? En el celular. Ay, cuéntanos, ¿qué es lo que estás viendo en estos momentos? Se están todos siendo las 8:34 de la noche. Está desde las 6:30 de la tarde, más o menos. Ya. Está a una altura, estaba casi cerca de la duna, pero ahora ha bajado bastante y se mantiene a la altura del morro solar, a esa altura. ¿A qué dirección está? ¿Podrías determinar eso de repente, Antonio? ¿Oeste, norte, sur? Si está hacia el mar, es oeste. Pues, hacia el mar, sí. Hacia el oeste. Está hacia la altura del morro solar. A la altura del morro solar. Esto está desde las 6:30, sí. ¿No es cierto? Sí, desde las 6:30. Aparece cuando el cielo está despejado. Ya. Se ve. Ya. Antes aparecía con una lucecita roja hacia la parte de arriba. Ya. Y luego aparecía, otros días aparecía con una luz, esa luz roja en la parte de abajo. Lo que quiero preguntar... Ahora está, sí, solamente está apareciendo solamente esas... no es una estrella. ¿No es una estrella, Antonio? No. Porque ¿Por qué no? Yo lo he visto en el video, se mueve. Se mueve en una forma triangular, aparentemente. Bien. Ahora, el problema es que... Tú has firmado este video. Antonio, lo que pasa... Mira... Una de las formas en que uno puede afirmar de que existe, sí, la posibilidad que sea un ovni es justamente por lo que tú dices, por el movimiento. El problema que a veces tiene, Antonio, te confieso yo como investigador, es que si es que esto no se filma con una cámara que esté fija y un trípode, entonces estamos a merced, del, lógicamente, del movimiento de nuestro brazo, de nuestro temblor, y entonces lo que se ve en el video es el objeto que aparentemente parece que se mueve, pero lo que en realidad se mueve es la cámara. ¿No podría ser eso, de repente, Antonio? Digo, no sé. No, definitivamente no. Okay. No, porque yo lo estoy viendo. Ya. Mire, por ejemplo, ahorita, en estos momentos, está apareciendo un avión. Es decir, un avión porque tiene sus luces. Ya. Está pasando casi cerca de esa luz. Ya. Casi cerca de esa luz. Ya. A esa altura. Perfecto. Ahora, sí. Sí, dime, te escucho, Antonio. Sí, está pasando un avión. Ha pasado casi cerca donde está esa luz, ya pasó. Este es un avión, definitivamente. Ya. Todo siendo con sus luces de intermitencia de señales, ¿no? Que tiene todo avión. Pero okay. Ahora se mantiene ahí. Ya. Y ahora yo lo he filmado, sí, en la fotografía que tengo, yo lo he ampliado y se ve una de luces de colores bastante. Ya. Y así en movimiento, que hacía la fotografía a la distancia, se nota que eso está en movimiento. ¿Tú en diferentes formas. Okay. Como si tuviera un anillo tipo el planeta Saturno, con un anillo así más o menos. Ya. Cuando se amplía la foto, sí, esa sombra, esa figura. Lamentablemente en estos momentos aquí, sí, en cabina no tengo un reproductor de un simulador astronómico, ¿no? Para saber exactamente qué, claro, cosa, cómo está en estos momentos el cielo. Aún se mantiene, ¿no? Así ya, como dijo la señora que... Ahora el movimiento que tiene... Disculpe, Antonio, que te interrumpa. El movimiento que tiene es lento hacia abajo. Sí, bueno, pero ahorita no, ahorita se mantiene fijo. Ya. Pero okay, a la distancia, cuando yo estoy filmando, sí, en la cámara se ve que se mueve. Que se mueve. Muy bien, lo que te pedirían, Antonio, es que ahora tú sigas filmando y que trates de ponerlo sobre un trípode. Si no tienes trípode, sobre una base fija, en que tú pongas la base fija, no sé, un murito, algo, ¿no? En que apoya la cámara, enfocas y trata de mantenerla grabando inmóvil. Porque eso va a determinar de que lo que se mueve no es la cámara, sino es el objeto. Y de esa manera podría representar. Bueno, gracias por tu aporte, mi querido Antonio. Otra llamada, hola, buenas noches. Hola. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Alex. Alex, ¿dónde lo llamas? ¿Qué tal, doctor Antonio Choi? Mi nombre es Alex, yo soy de Villa María. Bueno, ahorita me encuentro taxiando, yo estoy por la mediación de Villarán. ¿Ya? Ya, bueno, ya hace cerca de 3 años casi que lo sigo. Ah, muy bien. ¿Ya? Bueno, doctor, para encontrarle dos cositas. Adelante. Uno con el que tiene que ver casi con el tema de hoy. Ya. Pero más tiene que ver con el tema que tocó hace cerca de un mes que fue sobre los hombres lobo. Ya, a ver, ¿qué ha pasado? Hace más o menos 11 años, ¿sí? Ya, en Villa María, yo manejaba mototaxi, mi tío también manejaba mototaxi. ¿En Villa María? Sí, en Villa María. Y mi tío una vez me cuenta, pues, me pone como en sobreaviso, ¿ah?, a decirme, oye, ¿sabes qué? Te voy a contar algo, ya, no te rías, pero tómalo con mucha seriedad, porque a mí me ha pasado. Ya. Ya. Y me cuenta que él estaba, pues, en el paradero de las motos, ya, había una señora, una viejita. ¿En qué paradero es En el paradero, yo vivo exactamente en la zona de José Gálvez, en el paradero 8. Paradero 8 de José Gálvez. Sí, ya, por el Cemento Lima, más o menos, para ser más exacto. Ah, Cerro Lú, como por ahí. Claro, Cerro Lú, como ya. Y entonces, mi tío me cuenta que él, como vio a la pasajera adelante y vio que ninguna moto avanzaba para recogerla, él, pues, le gana el viva a todos y la recoge a la señora. Ya. Y entonces, con dirección, pero hacia la parte del cerro, como yéndose para el Cerro Lumo, por ahí, ¿no? Claro. O sea, son chancherías. En ese de hace unos años casi no habían invasiones por ahí. Ya, ok. Entonces, ¿esto en qué año pasado, más o menos? Ya, y entonces dice que mi tío comenzó a llevar a la señora, dice que le dijo más o menos por tal lugar. Dice que fue ya estaba todo oscuro. Y dice que le preguntaba, señora, ¿por dónde? Y la señora no le decía nada. Le decía, señora, ¿por dónde? Y no le decía nada. En una de esas, mi tío para porque ya era demasiado oscuro. Ya. Y voltea, ¿sí?, y no vio nada. Entonces no vio sentada a la señora. Ya. Más vio que un perro negro, más o menos como un Doberman, bajó de la moto. Ah. Y mi tío, lo único que hizo fue agarrar de media vuelta y venirse volando al paradero. Yeah. En el paradero, estos señores mototaxistas le dicen pues que le estaban avisando, pero como él estaba con él, con la música, no escuchó lo que ellos le decían, y tomó ese taxi a esa señora, pues. Que los demás mototaxistas ahí, los más viejos, ya sabían eso, por eso que no la llevaban a la señora. Ya sabían, que ¿qué sabían exactamente? De que, de esta señora, pues, de que en un determinado lugar así, la señora como que se transformaba, ya no era una viejita, sino era un perro tipo duermo. ¡Qué alucinante! ¿Y en qué año habrá pasado eso? Mire, estoy levantando hace casi 11 años atrás, más o menos. Yo tengo 26, yo cuando tenía 14 años, más o menos. ¿Y eso es una, digamos, un rumor o, bueno, en todo caso, mire, una historia que se comenta ahí en esta zona? Sí, es una historia que se comenta. Mi tío me la contó a mí porque como yo era más chiquillo, era un mototaxista, pues chiquillo. Claro, tienda, como advirtiéndote. Ya, como advirtiéndome. Me dice, oye, porque te vas a asustar, me dice, no voy a decir que te pase algo. Bueno, tío, bueno, lo tomaré en cuenta, ¿no? Pero nunca me sucedió. Nunca te sucedió a ti. Bien. Lo otro, doctor, fue sobre unos avistamientos que tuve. Ya yo, hasta que tuve un avistamiento, fui bien escéptico. Ya. Muy, muy, muy escéptico hasta que me pasó. ¿Qué te pasó? Bueno, le cuento del último avistamiento que tuve, que fue el día 1 de noviembre. Ya. A las más o menos promedio cerca de las 8 o 9 de la noche. 8 o 9 de la noche. Yo me encontraba en el cementerio de Pamplona Alta. Ya. Que está más o menos casi límite con La Molina, por donde puede ser ese muro. Y yo más o menos fue con dirección hacia como por Puruchuco, más o menos. Ya. Ya, bueno, apareció una luz de un momento a otro, un avión aparece de un momento a otro. Pero tú estabas para el lado de Pamplona Alta. Sí, para el lado de Pamplona Alta. Claro, porque hay unos cerros que luego hacia el otro lado está La Molina. Claro, La Molina. Los Álamos de Monterrico también están. Claro, exacto. Ahí está, más o menos como en dirección hacia Los Álamos de Monterrico, pero casi como yéndose como Parate, por ejemplo. Ya, ok. Como por Puruchuco, por ahí, por ese sitio. Ok. Ya, como apareció una luz de un momento a otro, y lo curioso es que siempre los tres avistamientos que he tenido, las luces siempre se han movido de una forma como un 8, pero de manera echada. O sea, que un símbolo matemático parecería el símbolo de infinito. Ok, claro, claro. Ya, siempre los tres, hasta ahora, bueno, los tres veces que he tenido un avistamiento, he visto eso ahí. Ya, okay. Que se mueve, pero en forma así de un 8 echado como el símbolo matemático de infinito. Mm. Ok, ok. Qué interesante lo que estás comentando. Bueno, gracias, mi querido Alex. Otro testimonio acerca de este extraño fenómeno contado acerca de la mujer, en este caso de la zona de Chorrillos, una muchacha, ahora nos cuente, en Pamplona, en Pamplona Alta, por Villa María, de una anciana, pero que tiene lo que se llama el nahualismo, ¿no es cierto? La transformación de un ser humano en un animal. Desde el punto de vista científico, esto es imposible, ¿cierto? Estamos hablando, pues, de tener un concepto de la realidad un poco más amplio, ¿no? En fin, muy interesante. Otra, tenemos la data, esta es la data, luego habría que analizarla. Una llamada, buenas noches. Buenas noches, doctor Choi. Hola, ¿qué tal? Con quito el gusto. Doctor, yo le llamé la semana pasada y preferí darle un pseudónimo, pero mi llamada se cortó. Ya, ahora, bueno, en tu caso, ¿cómo te llamarías? Tony, ese es tu pseudónimo. Sí. Muy bien, Tony. ¿Qué ha pasado? Doctor, mire, para contarle, le escuché más o menos hace unos 10 meses, por casualidad, que me recomendaron que usted hablaba del tema OVNI y todo. Ya. Y le venía siguiendo y es por eso que me animé a compartir esa experiencia que me pasó a mí con usted. ¿Qué te ha pasado? Mire, ahora más o menos, ¿cuántos? 20 años más o menos. Yo, nosotros estábamos en el campo en tiempo de cosecha de café. ¿En dónde, En Amazonas, pero no quiero dar más detalles, es exacto, pero es en Amazonas. No te preocupes, en Amazonas, ya. ¿Y qué pasó? Mire, es un poco, cuando recuerdo toda esta experiencia, hasta la voz me tiembla todavía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Fue tan fuerte que te fue nervioso? Claro, porque hasta ahora es un recuerdo que como traumático que queda para mí y en mi familia, quedó así. Mire, estamos en tiempo de cosecha de café. Tony, te voy a pedir un gran favor. Yo sé, yo siento que es importante que tú cuentes esta historia. Si ha sido un evento traumático, qué mejor, porque de esa manera cuando tú lo compartes, yo sé que tu alma se va a sentir mucho más aligerada, mucho más aliviada. Pero te pido por favor que en estos momentos te quedes con nosotros porque tenemos que hacer la pausa, porque tú sabes que la hora es la hora en Radio Capital. Regresamos contigo. Son las 8:45 de la noche en todo el Perú y con la historia de Tony, ya regresamos con nuestro programa. Otra dimensión. Hola, soy Anthony Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. De hace 5 años en el aire, con el favor y gusto de tener a ustedes, nuestros queridos viajeros dimensionales de todo el Perú, con nosotros acompañando. Sin ustedes, el programa no se haría. Ustedes ponen la materia prima, el encanto, el charm de Viaje a Otra Dimensión, lo dan ustedes, mis queridos amigos. Pero estamos con Tony. Él se hace llamar así. Es una experiencia tan fuerte, tan traumática, que él prefiere estar en el anonimato. Tony, ¿nos escuchas? Sí, sí, doctor, sí. Perfecto. Vamos a ver, Tony. Diga, estamos en el departamento de Amazonas, ¿no es cierto? Doctor, le cuento. Estamos en tiempo de campaña de café. Okay. Y tiempo de cosecha. Yeah. Y ya pues vamos a hacer campamento para la cosecha. Y okay. Nosotros preparábamos el... ¿Aló? Yo creo que estaba manejando, Tony. No, estoy estacionado. Ah, ya, estacionate, por favor, porque no queremos que haga un accidente, ¿no? No, estoy estacionado. Perfecto. Doctor, ya le contamos, estamos en el tiempo de campaña de café. Ya. Y bueno, y nosotros trasladábamos el café hacia el pueblo, porque las chacras son lejos. Ya. Bueno, más o menos estamos a una distancia de más o menos de camino que se traía el café, era de 3 horas. 3 horas. Claro, y nosotros teníamos que entregar el café siempre en la mañana, máximo a las 9 de la mañana, entonces por eso siempre salíamos máximo 5 de la mañana para llegar 8:30 con el café. Lógico. Pero en el día anterior, que yo usaba también que teníamos que entregar el café, ese sí. Sol, hubo una tormenta que llegó bastante, como nunca. Siempre llegó en Amazonas, pero fue una tormenta así que... Fuerte. No siempre sucede, sí. Ya, una tormenta en Amazonas. Sí. Y por el camino que teníamos que pasar, pasábamos un riachuelo. Ya. Ese riachuelo se había cargado tanto que no podíamos pasar. Entonces teníamos que cambiar de camino y dar la vuelta. Entonces el camino ya se hacía más largo, era más de 6 horas, por donde teníamos que dar la vuelta para poder llegar al pueblo. Ya. Entonces, con mi hermano que trasladamos el café con el mayor, entonces tomó la decisión que teníamos que salir más temprano. Claro. Salimos a eso de las 2 de la mañana. Yo me acuerdo que cuando estaban cargando las veces para llevar el café, ya. Era más o menos las 12 de la mañana. 2:30 habríamos salido. De la mañana. Claro, pues, como el camino era más o menos de 5 horas y media. Wow. Pasamos corriendo, que llegar a las 8. ¿De dónde salías, Tony? De la chacra, llevando café para el pueblo. Ah, ya de regreso ya. Claro, para la entrega del café. Pues. Perfecto. Así, esto... Mire, salimos con mi hermano mayor y yo, y abrimos a Amazonas, yo calculo más o menos por la distancia del camino una hora, ya. Máximo una hora, 1:20. Ya. Empezó la tormenta nuevamente a caer. Fuerte. La carga de las veces se hacía de lado, mi hermano esto, lo arreglaba y todo, y yo lo ayudaba. Bueno, pues llegamos a un momento que ya fue imposible que un caballo se resbaló a una parte como un pantano. Uy. Que se hundió. Ya. Y no podíamos sacarlo, pues yo lo ayudaba a mi hermano. El caballo se hundió en un pantano. Claro, en medio claro. En un que se hace por la lluvia. Y el caballo se hundió casi hasta la panza. No podíamos sacarlo para avanzar. Ya. En eso que me estaba así batallando para sacarlo. Sí. Yo solo me acuerdo, doctor, que delante de nosotros apareció una luz así grande, como si un carro se estacionara delante de nosotros. Delante de ustedes, perdón, sí. Se apareció una luz cuando ustedes trataban de sacar al caballo, sí, que se ve en el pantano, 2:30 de la mañana. Más o menos. No, ya sería, 2:30 que salió, sería por las 3:30 más o menos. Habíamos pasado una hora de caminata. Nuevamente claro. La hora clave, 3:30. Claro. Apareció una luz. Ya. ¿Y qué pasó? Más o menos, yo creo que me pasó. Ok. No podíamos sacarlo, porque no estaba en el camino. Bueno, se apareció, yo solo me acuerdo que había una luz delante grande, como si un carro te hubiera estacionado delante, así ya. Que te pones los faros así prendido. Ya. Ya. Y de ahí se aparecieron dos señores. ¿Dos señores? Dos. Primero se apareció la luz, como si fuera un carro estacionado. Yo recuerdo solamente ver la luz adelante, yo no sé ni cómo llegó esa luz, si fue de abajo o de arriba, no, solamente yo me acuerdo haber visto ya cuando la luz estaba adelante, nosotros iluminándose y aparecieron dos señores. Ya. Bueno, y se acercaron a hablar con mi hermano y a decir así que nos iban a ayudar. Ya. A sacar el caballo. ¿Le iban a ayudar a sacar el caballo? Claro, yo me acuerdo, doctor, que solamente lo levantaron al caballo y lo sacaron así, fácil al camino. Ya. Ya, y después de eso, doctor, ya no recuerdo nada, y solamente me acuerdo que, ya, o sea, después yo recuerdo la mente, yo lo que recuerdo es cuando ya estábamos llegando al pueblo. En el momento que estos señores agarraron al caballo y lo sacaron, hasta el momento que llegaste al pueblo, ¿no recuerda lo que pasó después? No recuerdo, doctor. ¿Y tu compañero? Mi hermano mayor, con mi hermano hemos tocado el tema. Ya. Déjame terminar. Okay, ya, te dejo, ya, ok. Ya, esto, ya, yo me acuerdo ya que estábamos entrando al pueblo. Ya. Y ahí llegamos al pueblo, ya para llegar al pueblo ya sería pues 20 minutos de caminata más. Ya. Nada más lo que yo recuerdo. Ya. Con mi hermano solamente, yo no miraba a mi hermano y mi hermano también se iba, que no me decía nada. Como era mayor, ya. Igual íbamos arreándolo porque llevábamos como 5 caballos más o menos. Ya. Y llegamos a mi casa, tocamos la puerta y ya bajó mi papá a ayudarnos y mi papá asustado porque por la hora que nosotros llegamos al pueblo y la hora ya no se había movido. Ya. No eran ni las 4 de la mañana. Ya. O sea, desde más de más calculo que se me salió 2:30, sería 3:30 que nos pasó. Ya. Y a la misma 3:30 ya estábamos en el pueblo. Ya. Ya, pues, doctor, y mi hermano habló con mi papá, y yo también le dije a mi papá que se han aparecido unos señores que nos han ayudado en eso que se hizo como un escándalo. Uh-huh. Mi mamá se despertó, bajó, ¿ya? Y ya le contaron a mi mamá. ¿Ya? Que no me decía nada, doctor, esto. Yo solamente escuché que mi mamá, cuando se levantó, se asustaba, le dijo a mi papá, no, con mi hijo esto no se puede repetir. ¿Cómo? Y, o sea, como que ya hubiera pasado antes. Y que ya no quería que eso se vuelva a repetir con mi hijo, ¿no? Dijo. No entiendo, tu mamá bajó, despertó y dijo, ¿qué es lo que dijo que con mi hijo qué? Cuando, o sea, cuando se enteró de lo que hablaba más, sí. Mi hermano dijo que era mi único hermano. Yo, o sea, de mi mamá era el único hijo yo. De ella se había entrenado, claro. Ya, ok. Y dijo, toma, con mi hijo, ¿no? A mi papá le dijo, no, con mi hijo, no, eso no, como que no vuelve a repetir. Y mi mamá agarró mi abrazo tan fuerte que es el abrazo, doctor, que más fuerte que yo he sentido en mi vida. Ya. Y hasta ahora, cuando me acuerdo, veo la voz en septiembre. ¿Por qué? No sé, doctor, es la experiencia que he pasado. Y cuando yo hablaba con él y yo miraba mi reloj, no, durante todo ese tiempo que pasaba, no eran ni las 4 de la mañana, pero nosotros teníamos que llegar más o menos a las 8 de la mañana. O sea, entonces durante el tiempo que a eso nos ayudaron a pasar, uh-huh. Y el camino, entonces, como que no hubiésemos caminado, doctor, no me acuerdo, pero solamente yo me acuerdo ya cuando estábamos llegando al pueblo. O sea, lo que trata de decirme es de que es muy extraño que entre el momento en que estos señores sacaron al caballo y lo que tú llegaste al pueblo ha sido demasiado rápido, que ustedes debían haber llegado a las 8 de la mañana y llegaron, claro, a las 4 de la mañana. Y que no hay... antes de las 4, doctor. O sea, yo calculo que desde que se aparecieron ellos es como que si aparecemos en el pueblo y que no vieron. Claro, entiendo. O sea, del sitio en el que se cayó el caballo al pueblo deberían haber llegado a las 8 de la mañana y estaban a las 4 de la mañana y ustedes no se entienden cómo han podido avanzar tan rápido. Claro, tan rápido. Claro. Okay. Pero lo otro también que tú me estás diciendo es de que tu mamá se abrazó a ti y dijo enigmáticamente y misteriosamente, dijo, no, a mi hijo, con mi hijo no quiero que vuelva a pasar. Pero claro, o sea, como que si ya hubiera pasado antes, como que se me vuelve a repetir. Y aquí, cuando yo le contaba a mi mamá y le decía, ¿y qué fue lo que se apareció a mi mamá? Y ya, son almitas buenas que a veces así se aparecen a ayudar, pero no hay que contarlo a nadie, dijo, no hay que contarlo. Yo en ese tiempo tendría 13 años más o menos, ya. 13, 14, 12, 13, no me acuerdo exactamente. Ahora, bueno, pero, sí, sígueme, Tony, te escucho. Claro, y desde ahí, mi doctor, me prohibieron ir a las fincas de café que teníamos, ya no me dejaron. Ya. Mi papá incluso vendió esas fincas, esto. Uh-huh. Yo me regresaba a las veras y después ya como ya terminé la secundaria me mandaron a Lima a estudiar y... Claro. Ya nunca más dejaron regresar, doctor, por favor. Pero, muy bien, Tony, pero lo que a mí me llama la atención es lo que dijo tu mamá. ¿No le preguntaron nunca a tu mamá por qué es que tu mamá dijo eso? ¿A quién más de la familia le pasó eso? Doctor, como... habíamos tenido como 3-4 veces que hemos intentado tocar el tema. Ya. Nunca mi mamá quiso hablar de eso, que lo olvidemos, que nunca lo contemos a nadie. Es más, doctor, esa es la segunda vez que cuento el tema. Lo conté una vez esto. Yo soy de familia católica. Okay. Una vez conversando con un padre que era nuestro confesor. Ya. Le conté. ¿El padre qué te dijo? Pues, doctor, esto. Siempre he vivido esto, integrado por eso. Ya. Porque después esto, después de esa que nos pasó esa noche. Ajá. Siempre he tenido pesadillas, se da por lo menos un año seguido que soñaba en mis sueños que se aparecían esas dos personas. Ya. A decir que no tenga miedo, que como que vienen ahí a ayudarnos, pero... Ayudarnos. Pero nada más, es lo único que, Tony, recuerdo. Lo que quiero preguntarte es, ¿cómo eran estos dos personas? ¿Cómo eran? ¿Como seres humanos? ¿Cómo eran? Como deporte militar, doctor. Como la cara no recuerdo por el resplandor de la luz, pero así como deporte militar. ¿Deporte militar? Deporte militar. Altos, medios agarrados. Altos. Ya, y la... Como deporte militar, así como un militar que se va encapuchado así. Ya. Así, como deporte militar. O sea, como si tuviera una ropa militar, como un uniforme militar. Ah, sí, así es. Bueno, yo creo que no, me parece a mí, si tú me pides mi opinión, que esto no tenía nada que ver con el tema paranormal o tema fantasmas, ¿eh? El hecho de que hay una luz, de que hay dos personajes, deporte militar y todo eso, a mí me da la impresión que esto parecería, se parece a muchos casos de encuentros del tercer tipo, o sea, con el tema extraterrestre. Además, el tiempo perdido, lo llamado missing time, que es un fenómeno que ocurre cuando hay encuentro de este tipo, de manera corroboraría lo que estamos haciendo. Qué interesante que tú me estás contando, lo que habría que averiguar es de que mediante de repente una hipnosis, ¿no? Una hipnosis regresiva, saber qué es lo que pasó en ese tiempo perdido. ¿Cómo pudiste llegar a tu pueblo tan rápido? Yo te pregunto a ti, Tony, ¿tú te someterías de repente a una hipnosis con un profesional destacado para saber exactamente qué es lo que pasó? Sí, sería, doctor, porque mire, yo este tema ya lo ha pasado más o menos 20 años. Ya. Yo soy una persona, yo un hombre hecho y derecho. Siempre he tratado de investigar por mi cuenta, esto, ver todos los programas que puedo ver, buscar en internet. Y nunca puedo nada con nada. Escucho personas así, por así como hay un. Una vez nos escuché el programa, señor Sixto Paz, que dice que tiene encuentros con extraterrestres. Pero como que para mí es un fanfarrón, como que no lo creo. Ya. Nada se parece a lo que uno ha pasado. Claro, ok. Y bueno, igual, Tony, todo lo que te pido es que dejes también tu teléfono, por favor, con mi productor José Poicón. Me interesa conversar contigo y ver la posibilidad de poderte hacer una hipnosis regresiva, si es que tú deseas, lógicamente. Y con yo sé hacer hipnosis regresiva, pero yo no soy un profesional, entrenado para eso. Yo preferiría que para que la carga de la prueba o la prueba no se pierda, es interesante afrontar esto con un psicólogo. Clínico o un psicólogo que esté entrenado para regresiones. Yo lo podría hacer, pero este tema es tan interesante que no quiero que después se cuestione. Entonces déjame por tu teléfono y luego vamos a comunicarnos contigo. Qué interesante lo que has contado en Amazonas. Hay una experiencia muy parecida que ocurrió en Chilca. Le ocurrió a una persona, bueno, no tengo interesado en decir su nombre, seguramente él escucha el programa, y cuando yo sé que está escuchando, ha escuchado esta historia, dirá qué parecida a la que me pasó a mí en Chilca hace más de 15 años. En fin, luego vamos a conversar. Una llamada, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con José Magdalena. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Bueno, te comento que hace un mes y medio más o menos falleció mi suegro. Ya. Entonces, él fue enterrado en el cementerio Santa Rosa de Chorrillos. Santa Rosa de Chorrillos, ya. Y, bueno, yo nunca vi ese cementerio. Primera vez que fui... ¿Dónde queda el cementerio Santa Rosa de Chorrillos, más o menos, por dónde queda? El costado de la policía. Ah, ¿es el cementerio de la policía? Sí, sí. Justo que esta noche estaba hablando. Sí, por eso me animó a llamar también. A ver, ¿qué ha pasado? No me vas a decir que... Bueno, cuéntame, ¿qué ha pasado? Bueno, cuando fuimos a enterrar al suegro, ya. La vez que fui a ese cementerio, nunca había ido. Okay. Y bueno, le comento que en medio del cementerio hay como una granja, está lleno de llamas, cabritos y caballos. Okay. Y bueno, ese día nos encontramos con una prima hace tiempo que la habíamos. ¿Una prima? Sí. Ya. Y nos comenta que ella está viviendo al costado del cementerio. Muy bien. Y ya para irse a trabajar todos los días, se levanta a las 5 de la madrugada. Ya. Y bueno, está viviendo en una zona donde todavía no hay luz eléctrica. Ya. Y esa hora que se levanta todavía es oscuro. Ya. Y uno de esos días que se está levantando, ¿sí?, dice que detrás de ella siente un aleteo. ¿Un aleteo? Aves, sí, de unas aves grandes. O sea, ella voltea a ver y ve dos pájaros grandes que se le acercaban. ¿Dos pájaros grandes? Sí. Ya. Y empieza a correr porque se le... Y en eso que volteas... Puede voltear y ve que eran como dos personas con alas, tipo gárgolas, que se le estaban acercando. ¿Ah, sí? ¡Qué alucinante! Y seguía corriendo, porque ya se le estaban acercando hasta que llegó a la avenida. Ya. Y cuando volteé de nuevo, ya se habían desaparecido. Se habían desaparecido. Ya. ¿Y eran qué? ¿Ella te contó cómo eran estos seres, digamos? Sí, tipo... Hombres con alas. Hombres con alas, como la... Claro, uno se ve la imagen de las gárgolas. Ya. ¿Y esto cuándo ocurrió? Pues ya hace un año, más o menos. Un año. Ya. ¿Y tú crees que hay la posibilidad de después entrar en contacto con ella? Claro, yo le puedo ubicar. Bueno, al final, ¿qué pasó? Ella llegó a la pista, digamos, ¿y qué pasó con las, entre comillas, gárgolas? ¿Qué pasó? Desaparecieron. Llegó la avenida... Uh-huh. En esa zona ya hay luz, okay. la avenida del Sol, creo que... 5 de la mañana. Sí, y esa hora ya hay luz y ya habían desaparecido, se llegó a escapar. Interesante lo que estás contando. Fíjate, hace en el año 2008, cuando recién empecé el programa, conocí unas personas que me hablaron justamente un tema parecido, ¿no? De la presencia de gárgolas, así me dijeron, gárgolas, uno se imagina, gárgolas en la zona del Lince. Lamentablemente, eran dos hermanos, un chico y una chica, que me contaron muy asustado acerca de esto. Lamentablemente se me perdió el teléfono de ellos y ya no pude contar. Pero ahora que me estás contando este tema, yo no sé, en la oscuridad y con el temor a veces puede ver cosas, puede confundir cosas, puede hasta alucinar por el miedo. Y a veces, ¿no? A veces puede ser testigos de algo que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar que exista. Gracias, mi querido amigo José, y si hay la posibilidad, vamos a estar en contacto contigo. Son las 9:01 de la noche y vamos a... ¿Qué hacemos, José? El corte y las noticias. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Queridos amigos, quiero comentarles que acabo de recibir hace unas 3 horas una información muy interesante acerca de la grabación de un video de un ovni de día y con total nitidez en HD, en alta definición. Por el momento solamente puedo decir que ha sido grabado en Piura. No puedo hablar más al respecto porque estamos en plena investigación. No he visto el video, pero lo que la investigación la está realizando el doctor Luis Vázquez. Ustedes saben, él es el destacado investigador de Piura, que además es representante APU Piura, de la Asociación Peruana de Ufología de Piura. Y justamente él está a cargo de esta investigación. El video va a ser lanzado en esta semana. Déjenme decirles de que toda la investigación va a ser lanzada para el día sábado, acerca de avistamientos que se están dando esta vez en Piura. Como ustedes saben, en las semanas pasadas hemos tenido información de Huánuco con el doctor Manuel Llanos, que justamente está organizando este interesantísimo Congreso OVNI Internacional que va a ser los primeros días de diciembre, así que vayan preparando maletas. Luego hemos tenido avistamientos de Rafael Mercado Benavente, que en este momento se encuentra en Chile, ha sido invitado por organizaciones de UFO del norte de Chile, y que también está preparando información muy interesante de últimos avistamientos que se han realizado en Arequipa. Pero lo de Piura está muy, muy interesante, y es por eso que les anuncio que ha sido grabado este video. Me parece que va a ser muy, muy llamativo, va a llamar mucho la atención, y justamente con avistamientos que se han realizado en la vigilia OVNI que se hizo en el Cerro Pilán la semana pasada justamente. Y yo por eso invito, porque no hay investigación científica seria si no hay apoyo económico. Y eso es absolutamente así, aunque mucha gente no lo comprenda. No hay investigación científica si no hay apoyo económico. Todo lo demás es hobby, es investigación de internet, es calichines de la ufología. Y es por eso que en estos momentos en la feria, para sus amigos que nos escuchan en Chimbote, Chimbote 89.1 FM, para que vayan a la feria Feria del Libro de Nuevo Chimbote, que va a ser hasta el día 17 de noviembre, en que el doctor Luis Vázquez está en el stand de la editorial Río Santa, en que está vendiendo este interesante libro sobre los fenómenos ovni en Chulucanas, llamado Cerro Pilán, Ruta de Ovnis. Cerro Pilán, Ruta de Ovnis, un interesante libro que habla acerca de las investigaciones del doctor Luis Vázquez en la zona de Chulucana, zona que usted, como ustedes saben, nosotros también investigamos y que les está vendiendo en la Feria del Libro de Nuevo Chimbote hasta el 17 de noviembre en el stand de la editorial Río Santa. Para que apoyen las investigaciones del doctor Luis Vázquez, él ha escrito este libro tan interesante sobre el fenómeno OVNI en Piura. Así que en este momento, la gente Chimbote 89.1 FM, para que puedan comprar aquí este libro, de esta manera apoyar las investigaciones OVNI del doctor Luis Vázquez. Son las 9:09 de la noche, vamos a recibir una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. A ver, ¿están ahí? Se cortó la llamada. 222-0575, 222-0580, 222-0711, y nuestro amigo de provincia 0800-24802, 0800-24802. Ahora que estamos hablando del tema de criptozoología, nos llama mucho la atención los fenómenos que ocurren en el cementerio Santa Rosa, que está al costado de la escuela de policía. Si hay información sobre eso, les rogaría que me llamen, y si no entra la llamada, me escriban a omniperu333@yahoo.com o también a nuestra cuenta en el Facebook Perú Misterio. Perú Misterio, todo junto. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo gusto? Alfredo. Alfredo, ¿de dónde te llamas? Ahorita aquí es Surquillo, doctor Anthony. ¿Cómo estás? Cuéntanos. No, solamente para, darle como un consejo a la gente, ¿no? Adelante. Que no, que no se apresuren a decir que es un ovni o algo así, porque las llamadas anteriores decían que era un ovni, pero es una estrella, ¿qué será? Ajá. No tiene nada que ver con lo que creen, ¿no? Ajá. Eso se viene observando ya varios días, 2 días atrás, y seguro que un par de días más va a seguir apareciendo esa estrella, así que no se preocupen. Claro, además, sí, gracias por tu aporte, Alfredo, porque sí, pues, como yo decía, lo más probable es que sea una estrella o un planeta que entonces más de acercamiento, no sé, de repente Venus, Júpiter, Marte, ¿no? Porque si empieza a aparecer a las 6:30, es un poco la hora. Si se empieza a mover lentamente hacia abajo, es por movimiento de la Tierra. Si se desaparece y aparece porque está tapado por las nubes. Si cambia de colores, es porque atraviesa determinadas capas de la atmósfera y eso le da cambio de colores. Si empieza a moverse de un lado para otro lentamente o vibrando, es porque por cansancio visual, cuando alguien ve un objeto, una luz en el cielo fijamente, al poco rato empezar a moverse. ¡Qué alucinante! ¿Se está moviendo? No se está moviendo. Es efecto visual. Entonces, es posible que eso sea. Lamentablemente, no tengo acá el simulador astronómico y estoy privado de poder determinar de qué se trata, qué objeto celeste es el que se ve en el cielo, de ser así. ¿No es cierto? Y gracias, Alfredo, por tu aporte. 9:02 de la noche. Aló, buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Fran Espinosa. Perdón, ¿tu nombre? ¿No lo escuché? Soy Fran Espinosa. Frank. Muy bien, Frank. ¿De dónde nos llamas? Te llamo, tú eres mate, pero ahorita estoy taxiando y siempre te escucho en las noches. Muy bien, Fran, cuéntanos. Quisiera consultarte, no sé si te habrá llegado una llamada similar. Sí. Acerca del cementerio de Mala. ¿El cementerio de Mala? Sí. Ya, ¿qué ha pasado? Yo iba hace una vez a la tierra. ¿Ya? A jugar un campeonato con unos amigos, unos familiares. Ya. Y en una de esas, el nuestro jugador, que era un arquero, sí, sufría de epilepsia. Ya. Y entonces, como llevamos así, como fue como una semana ahí, y llevamos a hacer así, familiarizarnos entre nosotros, uh-huh, y le preguntamos, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué sufre de epilepsia? Ya. Y él nos contó que, cuando era niño, uh-huh, él tenía la costumbre siempre de dormir en el cementerio de Mala. Porque, su papá, su mamá lo escuchaban. Y dormían, entre dos o tres niños, dormían en el cementerio de Mala. Ya, ¿y qué pasó? Y entonces, una noche dice que estaban ahí, dormían siempre encima de los nichos, ¿no? Encima de los nichos que están ahí en el cementerio. Ya. Y en una noche se levantan como a la 1:00 a.m. ¿Ah? Y dice que ven a los muertos, que están haciendo como una procesión, como una fiesta ahí. O sea, que había una procesión de muertos, de ánimas. Como una, claro, algo así, como una fiesta, una celebración ahí en el cementerio mismo. O sea, algo así como la Thriller de Michael Jackson, algo así. Algo así. Y entonces, esa impresión dice que le causó lo que es la epilepsia. Desde ese momento ya comenzó a sufrir ese mal. Ya. Me conté así, sano, ni siquiera mareado, nada, y con una sinceridad. Ya. Ahora, ¿qué querías preguntar, Frank? Y de repente cierto, ¿no? Porque dice que fueron corriendo hasta el panteonero, y le dijo, ya te he dicho que no vayan ahí porque esto siempre pasa, le dije. Que hay muertos o espectros, digamos así, espíritus que se levantan, hacen fiesta y todo eso, ¿no? Así me dijo, la verdad. Okay. Ahora, parte le creo porque sí le noté sincero. Ahora, yo no sé, Frank, si digamos una enfermedad tan seria, digamos, como la epilepsia puede ser desencadenada por un shock nervioso por ver por vivir este tipo de experiencias. No lo sé, en vez de que las causas que ocasionan la epilepsia son de otro tipo, ¿no? De tipo neurológico. Pero bueno, no lo sé. O sea, es más interesante lo que me cuenta el cementerio de Mala. No habíamos recibido información de ahí. Pero bueno, va a ser motivo para estar un rato por allá, para ver qué es lo que pasa. Gracias, mi querido Frank. 9:15 de la noche, otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Javier. Javier, ¿de dónde nos llamas? Bueno, de Lince. Cuéntanos, Javier. Mira, Antonio, yo la vez pasada escuché que hiciste un comentario acerca, bueno, una investigación o una grabación de una señorita que te llamó de Punta Negra de la playa. Creo que sabes de qué tema te hablo. De Punta Negra, acerca de... Acerca de que ella había llegado a una fiesta del sur y se fue a pasar, bueno, a seguir la azúcar de playa. Ah, y sí. Y había visto a una persona, bueno, una persona que no era una persona, obviamente. Sí, una entidad, un ser. Tirando... Sí. O sea, claro, es un caso muy interesante. Nosotros hicimos un programa al cual llamamos, si mal no recuerdo, el ser geométrico de Punta Negra o algo por el estilo. Escúchame, lo que pasa es que yo no escuché la grabación vivo, yo la escuché a través de internet. Ya. Entonces, yo soy de Punta Negra. Okay. Ya, yo tengo vivido en Punta Negra más de 25 años. Ya. Ya. Y justo en esa misma zona, ¿sí? Los pescadores, gente que ha ido a veranear, tengo personas en común, han visto a esa misma persona. No, no te creo. Varias veces. No te digo, mira, mira, escúchame una cosa, Javier. Tu llamada es muy importante y antes que corte o cuando cortemos, te pediría, por favor, que dejes tu teléfono. No vamos a cortar la llamada, no vamos a seguirla, pero que... Ah, no, sí, tenemos que hacer el corte de la pausa, ¿no es cierto, José? Mira, en el interno quiero que dejes tu teléfono con el producto José Bodicón. Me interesa mucho conversar contigo porque yo estaba buscando durante meses más testigos sobre esto. Pero no cortes, porque después de la pausa regresamos contigo. ¿Te parece? Son las 9 y 6 de la noche en todo el Perú. Y ya regresamos. Para mí esta llamada es valiosísima, queridos amigos. Ustedes no saben cómo he buscado más testigos de lo que he denominado el ser geométrico de Punta Negra. Alucinante ese caso. Es alucinante. Yo siempre lo pongo en mis conferencias. Porque son de esos casos pues, que tienen mucha carne, digamos, mucha evidencia. Y además es totalmente absurdo. Así como me gustan estos casos. Ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Estamos con Javier del INSEE. Javier, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, Javier, a ver, vamos a ver. Nos ordenamos. Cuéntanos, sí. ¿Cómo es lo que tu experiencia? Ya, mira, lo que pasa es que bueno, yo he escuchado comentarios de gente, de pescadores, que supuestamente decían de que en esa parte de la playa, porque esa parte de la playa chiquita, chica nada más esa playa. Ya, ¿en qué parte, en qué parte de Punta Negra, Javier? Ya, es en la playa de la Bikini. La playa de la Bikini, ya. Sí, ya está frente al club. Ok. Ya, esa parte tiene una parte de la playa pequeña, que bueno, ahora han construido casas y está en un cerro las casas y todo el mundo puede ver abajo la playa, ¿no? Todo ok. Eso. Entonces, justo ahí en esa parte del cerro hay una escalera que dicen escalera del diablo. La escalera. La gente que vive antiguamente ahí dice que supuestamente aparece el diablo, todas esas cosas antiguamente, ¿no? Ok. Pero los pescadores dicen que en la noche ven ahí a un hombre que supuestamente está tirando las redes de pescada y piensan que es un alma. Ya. ¿Ya? Tengo una experiencia, tengo dos experiencias con unos amigos que vinieron de Lima a campear allá. Se pusieron allí a tomar y todo eso y supuestamente vieron de que salía del agua un supuesto vado. Ya. Se acercaba a ellos. Lo han visto y han corrido y se han ido a la casa de frente. Esa fue una. Okay. Después de dos amigas que se han estado bañando en esa playa chiquita y que supuestamente vieron que el hombre empezaba a salir de las gatas del agua. Ya. Yeah. O sea, un hombre empezaba a salir del agua. Claro. Ya. Yeah. Claro. No lo veían brillante como lo dijo la que te llamó y todo eso, pero veían que salía el hombre. Pero que era un hombre alto. Ya. Yeah. Entonces, yo tengo una experiencia porque yo en Punta Rocas, cuando estaba acampando, he visto un objeto que está justo en el horizonte del mar, ¿ya? Pero pasaba a una velocidad increíble, increíble, no tenía ruido para nada. Okay. Pasaba rapidísimo y se desapareció. Ya. Esa ha sido una. Ya. Ahora, experiencias muchas hay gente que ve supuestamente ovnis ahí en el mar y todo eso. Y además, hay una persona, un amigo mío que es salvavidas, que dice de que volando a través de, o sea, sobre Punta Roca, ¿sí? Se ve una mancha negra, como que subiera una isla sumergida. ¿Ah, sí? No te quería asegurar nada porque yo no lo he dicho, pero ellos que son salvavidas lo han... Que han sobrevolado la zona de Punta Rocas, ¿no? Claro, okay. Porque supuestamente siempre en verano todo el mundo está estado en esa playa porque es peligrosa. Sí, pues, claro. Entonces cuando van a rescatar, ven esa mancha negra, ¿no? Ahora, esta mancha negra, ¿qué puede ser? ¿Puede ser simplemente una roca negra sumergida o una cosa así? No, pero dice que es grande, ni siquiera es una roca, será pues el tamaño casi de todo Punta Roca, por decirlo así, ¿no? ¿Ah, sí? Claro. Entonces, sí. La gente pues dice, ¿saben? Tienen conocimiento de que por ahí sobrevuelan los ovnis, pero gente que no lo quiere hablar porque obviamente pues no creen o de repente por prejuicios, ¿sabes? ¿No? Claro. Bueno, esto lo que ocurrió fue en Punta Negra, pero tú me estás hablando de Punta Rocas. Pero en esa parte también, pero yo hablo de la playa de lo que ha salido el hombre y justo coincide con lo que te comentó la chica que te llamó, sí, y todo esto, claro. En esa playa. Ahora, Javier, a mí me causa cierta confusión, porque tal como tú me lo cuentas, a mí me parecería que está relacionado más bien con el tema paranormal, ¿no? Que es un hacerte de un espíritu de un ahogado, que los pescadores saben, ahogados, personas que salen del mar. Pero en el caso de lo que contó esta chica, está muy relacionado con el tema del fenómeno ovni, ¿no? Claro, pero es coincidente de que también sea el mismo hombre que que han visto a esa persona. ¿Cómo, pero cómo describen al hombre? Digamos, ¿cómo lo describen? bueno, quienes me contaron, mis amigas me contaron, a mí me dijeron que lo habían visto el hombre que se sacaba de ellos, que salía y que le moría, de la misma parte en la que te dijo la chica, porque yo sé dónde queda y sé dónde, en qué parte, yeah. Era un hombre que venía hacia ellos alto. Ya. O sea, no era ni siquiera, de repente uno ve una sombra, ¿no? Pero ese era un hombre alto, alto, bien alto, y es más, el chico que me lo comentó a mí, llegó pero totalmente nervioso y con miedo. No estaba mareado, no estaba drogado, no estaba ningún, estaba tal como, creo que se fueron a la playa o como a las 3 de la mañana o 2 de la mañana puede haber sido, y llegaron como a las 10 minutos. No había ni siquiera un tiempo como de 2 horas ni de 3 horas para decir que no estaban mareados. Claro, claro, claro. Están totalmente... Y era un grupo de 6 personas, o sea, no era solamente una sola persona, eran 6 personas. Qué interesante, o sea, en esas zonas te ves siempre este fenómeno. Ok, Javier, un poco para recapitular, bueno, gracias por tu llamada, un poco para recapitular, en 30 segundos le cuento la historia de esta señora, el ser geométrico de Punta Negra. Un grupo de 6 chicos jóvenes, 20 años, venían de una fiesta en Punta Negra. Se quedaron en la fiesta, vieron que no pasaba nada, como dicen los chicos, no pasa nada, y se regresaron, y una de ellas, había una chica, había alquilado una casa de playa en un peñasco en Punta Negra que tiene una vista preciosa al mar. Entonces decidieron, en la fiesta se aburrieron, regresaron, eran un chico y 5 chicas, y regresaron, todos amigos, creo que eran de la universidad, y decidieron conversar ahí y pasarla bien un rato. Cuando de repente a lo lejos ven una luz, ¿qué es esa luz que está ahí? Qué raro, ¿no? Bueno, está la luz, está ahí, varios minutos, de repente la luz empieza a acercarse y era en realidad un objeto volador no identificado, era un ovni. De repente una de ellas dice, miren, miren abajo, y abajo en los peñascos había una especie de una red luminosa estirada, cuán larga es, encima del peñasco, ¿no? Oye, esa red, qué alucinante, fosforescente. Entonces los chicos, traviesos, ¿no? Agarran piedras y empiezan a tirarle a la red, ¿no? Empiezan a tirar la red, cuando de pronto ven algo pues, inusitado, ¿no? La red lentamente empieza a encogerse, a levantarse y a conformar algo lentamente. Y lo que conforma es una entidad, un hombre, una imagen humana, un humanoide, cabeza, tronco y extremidades, que estaba conformada por esa especie de red luminosa. Entonces, ven esto, los chicos, y se asustan cuando este ser empieza a acercarse, dice que se acercaba dando saltos en zigzag hacia ellos, que estaban en una zona un poco más elevada. Entonces ellos agarran, corriendo, se meten en un cuarto, se encierran con llave, y todos a rezar el Padre Nuestro, el Rosario y todo lo demás, desesperados, y dijeron, uy, acá ya fuimos. De repente terminaron de rezar, un silencio total, solo escuchaba el rumor de las aguas, de la playa en la noche, y de repente uno de ellos, el chico, lentamente abre la puerta, se asoma lentamente al balcón, no hay nada, ve hacia el peñasco, no hay absolutamente nada, y de repente alza la mirada y ve que el objeto que había estado a lo lejos estaba encima exactamente de ellos. Quedaron todos en silencio, cállense, que nadie hable, dijo el chico, todos en silencio mirando al objeto. Habrá pasado pues un par de minutos, el objeto se puso de costado y a una velocidad escalofriante se perdió en dirección hacia el oeste, hacia el mar. Bueno, no tan rápido, un poquito más lento. Eso es lo que pasó. Esa historia, bueno, yo la conté en chiquito, pero esta señora que es una abogada destacada, que trabaja para el Estado, no puedo decir el nombre, ni el lugar, ni dónde trabaja, porque no tengo autorización. Yo investigué a esta señora, investigué a otra persona más, y sí me quería encontrar más testimonio, así que tú me permites esta oportunidad, Javier, de poder conversar contigo, y bueno, que ojalá que hayas brindado tu teléfono al productor para poder ahondar en esta investigación. Gracias. ¿Qué te puedo decir, queridos amigos? Esto es lo que sucedió a ella. ¿Alucinante? Sí, pues alucinante, ¿no? Pero la realidad es mucho más compleja de lo que nosotros creemos. Y no todos son escándalos políticos, que a veces yo pienso que a veces los escándalos políticos que nos meten en los medios de comunicación y nos llena de todo eso, son como especies de psicosociales que no nos dejan ver otras partes tan interesantes o importantes de la realidad. Una llamada. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan. Juan, ¿de dónde nos llamas? De San Borja. Cuéntanos, Juan. Mira, hasta hace unos minutos se podía apreciar al planeta Venus en el oeste. Sí. Bueno, ahora como ya descendió, bueno, las nubes han tapado todo eso, ¿no? Entonces, ¿era Venus? Sí, mira, lo que yo sugiero es que se pueden apoyar de una herramienta que uso, que es el Google Sky Map. Ajá. Que es un aplicativo que se puede descargar para teléfonos móviles con Android. Sí. Es una muy buena referencia, la voy usando ya desde hace muchos meses y no me está fallando al menos, ¿no? Porque según mi ubicación, según mi posición, me dice cómo está ubicado algunos astros, como los planetas. Sí. Entonces, bueno, creo que cualquiera se puede descargar. Descargar no es complicado y creo que con eso puede ayudar a descartar que, ¿no? Si es un avión. Sí. Lo que pasa es que yo mi simulador astronómico lo tengo en mi laptop en mi oficina, entonces yo siempre la cargo. Y claro, yo es justo pesado también. Claro, es pesado. Pero eso que tú me interesante, Google Sky Map. ¿No es cierto? Para todos nuestros oyentes pueden descargarlo en sus smartphones, en sus teléfonos, y para que en cualquier momento cualquiera vuelva a pasar de esto, y si no lo tengo en ese momento yo, o cualquiera de ustedes, queridos amigos, pueden inmediatamente descartar. O sea, definitivamente, Juan, hacia el oeste, Venus. Sí, mira, y hasta ahorita se puede ver un searchlight, que está apuntando al cielo, por acaso, o sea, que no vaya a generar confusiones al sur de Lima también, ¿no? ¿Un qué, me dijiste? Un searchlight, esas luces que barren el cielo. Ya. Cuando hay un evento o una campaña publicitaria. Ah, ya, un haz de luz. Un haz de luz. Ya. Un cañón de luz. Un cañón de luz. Eso, claro. ¿Y cuál es el origen del cañón de luz? Lo veo con dirección a Miraflores. Ya. Sale de haber ahí una discoteca, un salsormo, una peña. Sí, es probable. Como esa zona está nublada, se ve el haz de luz, ¿no? Claro. Además, hay un tema muy interesante. Mira, nosotros a partir de un avistamiento de ovnis que hubo en el Norte Chico, que dijeron que había ovnis todos los fines de semana, nosotros viajamos. Y la gente estaba alucinada, muchos testimonios, llamaron mucha gente aquí. Y nosotros determinamos que era un haz de luz que salía de una discoteca en Chancay, ¿no? Pero entonces nos dijimos, no, pero el haz de luz tiene solamente un diámetro pues de no sé, 800 metros. Sí, pues, pero el haz de luz rebota en el cielo, el techo de nubes, capaz, para un ecran. Capaz muy elevada cuando hay nubes, se puede apreciar mucho. No, claro, choca como un ecran. Y chocando como un ecran en el techo de nubes, ahí sí puede ser visto hasta en 3, 4, 5 kilómetros, ¿ah? O sea, una cosa alucinante. Gracias, Juan, gracias por tu aporte, ¿no? Y entonces nos dijimos cómo va a ir un ovni que aparece todos los días, todos los viernes de 7 a 9 de la noche. Bueno, es la hora que se abre la discoteca, pues. Son las 9:30 de la noche en todo el Perú. El Perú se está riendo. Ya regresamos con nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión. A través de Radio Capital, tu opinión importa. Mi querido amigo, en breves minutos, en la primera secuencia, estaremos entrando en materia acerca del tema que nos ocupa esta noche. En primicia, el monstruo del lago Wañushka. Pero por el momento vamos a escuchar sus llamadas. Tenemos una llamada. Aló, muy buenas noches. Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Arturo Wilson. ¿Cómo estás? Hola, Arturo. ¿De dónde nos llamas? Bueno, te llamo desde San Miguel. Cuéntanos, Arturo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, primero agradecerte por esta acogida, ¿no? Yo siempre te he escuchado, okay. Escucho el programa. Muy bien. Recién hace un año será aproximadamente. Ya. Yeah. Pero bueno, debido a esto de lo que están viendo por Venus, sí, la estrellita, ¿no? Uh-huh. Yo quiero contarte un caso que a mí me sucedió. Bueno, sí, éramos cuatro. Ya. Yeah. Y del cual siempre me quedó la interrogante que, bueno, que nunca supimos qué vimos. Ya. Esto fue en el año 2003 o 2004 aproximadamente. Ya. Viajábamos de Lima a Cajamarca. Ya. Y antes de amanecer en Cajamarca, creo, hay un río que se llama Jequetepeque, creo. El río Jequetepeque, claro. ¿No? Sí, claro. Bueno, claro, ya. Antes de amanecer, aproximadamente de las 3 o 4 de la mañana, ya, un amigo estaba observando por la ventana, por el lado izquierdo del bus. Ya. Estaban viajando de Lima a Cajamarca y a la altura del río Jequetepeque. Claro. Bien, tu amigo vio algo. Claro, nosotros, claro, viajamos siempre, porque tenemos un grupo de música. Uh-huh. Uno de ellos, me pasa la voz en sola madrugada, me dice, mira hasta Arturo, mira arriba. Y yo lo que veo arriba, uh-huh, o sea, era una esfera que tenía como tres colores. Ya. Y o como tres esferas juntas que daban vuelta. Ya. Pero de colores así muy intensos, era amarillo, rojo, la verdad que no me acuerdo, pero era así como una especie de burbuja, ¿no? Ya, una especie de burbuja. Sí, o sea, pero no era una esfera así, no era una estrella porque al otro lado, sí, ¿no? Se veían las estrellas. se veía la estrella que amanecía, que amanece, ¿no? La Venus. Exactamente. Uh-huh. Y todo lo que más o menos observamos estrellas, porque yo desde muy chico observo así las estrellas, me gusta la astronomía. Ya. Sabemos el tamaño de una estrella, ¿no? Okay. En un cielo despejado es un punto, pero que se nota de lejos su circunferencia, ¿no? Claro, claro que sí. Exacto, ¿no? Uh-huh. Pero esta esfera era 7-8 veces más grande, ¿no? ¡Ah, caramba! Que, claro, o sea... ¿Y de qué color era, Artur? Era varios colores. Ok. La verdad que no me acuerdo bien. Ya. Pero eran colores muy intensos que daban vuelta. Ya. ¿Está encima del bus? ¿Se veía a lo lejos? No, estaba... Se veía claro, o sea, se veía muy cerca. Ya, ok. O sea, era un cielo despejado, entonces esta luminosidad alumbraba parte de la carretera. Ya. Por eso a mi amigo le llamó la atención al mirar arriba, uh-huh, porque no sabía qué era, ¿no? Entonces, claro. Yo también al mirar me percato que de verdad que no era una estrella, menos por el tamañazo que tenía. Lógico. Pero ese tipo de juego que hacía con sus luces era como en un momento te mareaba, ¿no? Ok, ¿y luego qué pasó, Arturo? Bueno, estuvimos ahí viéndolo como cerca de media hora. ¿Media hora? Claro, porque ya. El carro, a veces tú sabes que da vueltas, ¿no? Cambia de posición, entonces claro, claro. Hay momentos en que... No lo veías. Claro. Entonces, el momento que volteaba al lado donde se podía ver, uh-huh, era fuerte, ¿no? Claro. Solo que en esa época, pues, no cargamos ni celular ni nada. Claro, no había. Y cuando nos dimos cuenta, todo el lado izquierdo del bus también comenzaba a ver. Y todos se preguntaban en ese momento, oye, ¿eso no es? ¿No? Algo así, esa pregunta que nos hacemos, ¿no? Claro. ¿Eso no es? ¿Será? ¿No? Claro. Y eso pasó, pues, esa época, ¿no? Claro. Ahora, siempre quedará la duda, pues, de que fuera un evento astronómico y no un ovni, digamos, ¿no? Claro. No muy sé. Bien. La verdad que nunca, cada vez que lo converso, nunca digo que eso fue, pero claro. Te lo narro así como pasó, ¿no? Lógico. Muy bien, Arturo. Bueno, gracias por compartir tu historia. Bueno, uno describe tal cual los hechos, ¿no? Y eso era, pero muchas interpretaciones. Una llamada, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Aló, buenas noches. Mucho gusto. Le saluda Víctor Hugo de los Cóndores Chaclacayo. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Anthony Choi. Sí. Relacionado al fenómeno que se ve en el cielo, es un espectáculo único. Ya. Según lo que dice la página de la NASA, sí. Se está viendo conjunción de la Luna y Venus. Ah. Y eso se va a dar durante varios días más. Qué bonito. Y luego también tengo acá las fechas, que va a haber lluvia de meteoritos. Está el 5 de noviembre, 17 de noviembre. Uh-huh. Está lluvia de meteoritos el 13 de diciembre, el 22 de diciembre. Ajá. Para que lo tenga ahí en cuenta. Muy bien. Víctor Hugo, si nuestros oyentes quisieran tener esa información para ver acerca de los eventos astronómicos que vienen, observar el cielo, que es una cosa interesantísima. Claro, póngalo en Google, ponga Ciencia NASA en español. También hay algo interesante, don Antonio Choi. Dice, sí. La NASA investiga materia alienígena en Marte, por orden del presidente Obama. Uh-huh. También esa información está ahí. Okay. Lo que confirma, ¿no?, que la CIA, el FBI, todos uh-huh. hablan en sus documentos secretos sobre ovnis. En el Perú tenemos la laguna de Huaypu, que salen por supuesto. Ovnis. Claro, en el Cusco. Hace rato, hace tiempo se habla sobre ese tema. Sí. Don Antonio Choyú, una consulta. A ver si pueden conversar con sus especialistas para que visiten lo que es los sótanos del Pentagonito, porque hay muchos militares que dan fe de que penan en esos lugares. ¿En los sótanos del Pentagonito? Sí, porque incluso hay un libro que es de habla sobre las matanzas en los sótanos del Pentagonito de Martín, Ricardo Uceda. Ah, Ricardo Uceda, sobre claro. La matanza en los Pentagonitos. Entonces, ahí sería bueno que ustedes investiguen. Bueno, va a ser un poco difícil entrar a los sótanos del Pentagonito. No, pero con utilización, ¿no? Lógico, ¿no? Bueno, haríamos intento. Como dice en el libro, hay un libro de Martín Uceda, dice, eso era como una santa inquisición durante la dictadura de Fujimori, ¿no? Ajá. Ha habido miles de desaparecidos. Uh-huh. Y sería bueno que usted coordine con la gente que conoce sobre ese tema, ¿no? Uh-huh. Los especialistas. Perfecto. Bueno, gracias. Más, don Antonio Choi. Gracias, Víctor. Un fuerte abrazo. Ya saben, entren al Google y para hallar acerca de los próximos eventos astronómicos y no se los pierdan. Ciencia NASA en español en Google, ¿no? Ciencia NASA en español. Esos son los aportes que nos dan nuestros oyentes, nuestros viajeros dimensionales. Somos una gran comunidad de intercambio de información, ¿no es cierto? Una llamada. Aló, buenas noches. Hola, hola. No. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Ricardo Sandoval, doctor. Ricardo, ¿de dónde lo llamas? De San Martín. Cuéntanos, Ricardo. Ya, yo soy el que le habló de la novia del 108. ¿La novia del 108? Zarapampa. En Zarapampa. Ya, Zarapampa. Ah, ya me acordé. Ya. No es cierto, no, esto es en Zarapampa, ¿no? ¿Está lejos ahí de Puerto Viejo? No, mira, eso es, doctor, al costado del pueblito que se llama Rosario. Al costado del pueblito de Rosario, ya. Ahí usted, pues, si usted investiga, va a llegar al Rosario. Ahí todos son familias, ¿ah? Ya. La mayoría que viven ahí todos son familias. Son unos comuneros que son familias. Cada vez que hay chamba ahí con vista al mar, ya, toda esa gente trabaja ahí. Claro. O sea, sí, cuando pase por ahí, se va a una cevichería, sí, pregunte quiénes han trabajado, estoy investigando de que la novia del 108. 108, claro. Y todititos ellos saben la historia, porque ellos pescan ahí. Ya. Ahora yo le voy a contar dos cosas más, porque no puedo ocupar todo el tiempo. Adelante, mi querido amigo. Ya, bueno, como yo me dedico ahí al mobiliario, ajá, me fui a trabajar una vez a Supe. ¿A Supe? Al puerto Supe. Puerto Supe, muy bien. Hay dos muelles, el muelle de la Capitanía y el muelle artesanal. Ya. Yo estuve trabajando en el muelle de la Capitanía porque hemos reforzado los pilotes porque estaba deteriorado el muelle, ¿no? Ok, muy bien. Y yo cuidaba las cosas de la empresa en la noche. Ya. La cosa de que ese muelle tiene cerca de 250 metros. Ok. Y en las noches me ponía a conversar yo con el vigilante. Ajá. Y el vigilante me hablaba de la sirena. Ya. Que había visto una sirena. Una sirena en Puerto Supe. Al costado del muelle. Ya. Que la sirena aparece, hace su hoyito, silba y te llama. Caramba. Y yo le he dicho, pues, al vigilante, decía, pero tú has visto, compadre. Claro. Yo le he visto, Ricardo, que dice. Como a mí, yo he nacido acá. Claro, Puerto Supe. Tú no tienes por qué hacerle caso ni mirarla, porque solito te subes y te tiras al mar y te llevas, pues, ¿no? O sea, lo que siempre hablan, pues, el seductor canto de la sirena, ¿no? Así es. Entonces, el vigilante se llama Martín. Ya. Entonces, él me decía de que necesariamente él tiene con su bicicleta recorrer las instalaciones de Napo, pues, ¿no? De Napo, ya. Todo eso es las instalaciones de Napo de la Capitanía. Ya. Entonces me dice que una vez, ¿sí?, se va hasta el cabezal del muelle, ya, y le tocan el hombro. Ya. ¡Tah! Un toque. Ajá. Y el hombre saca su revólver. Ya, de reglamento. Voltea. Sí. ¿Sí? Y era un militar sin cabeza. Ah, ¡qué alucinante! Un militar sin cabeza. Sin cabeza, el hombre sin cabeza. Ya le habían contado, pero se le presentó a él. Ya, yo he escuchado el jinete sin cabeza, el padre sin cabeza. Pero... Él es un capitán sin cabeza. Y está el pata ahí. Agarró su revólver y le apuntó a la cabeza. Su bicicleta, ya. No, y lo atravesó al ser ese que estaba presentando y lo traspasó. Pues. Ya, okay. O sea, él ya sabía que esa situación era así. Ya. Porque lo otro era tirarse al mar, pues, ¿no? Y en el mar les esperaba la sirena. Obviamente el mar, si no sabía nadar, moría, pues. Ahora, ¿qué? Ya, bueno, ¿y qué pasó? Lo atravesó y ya. Y se fue a su garita, pues. Ok, ya. Ya, entonces yo le contaba todo eso, pero yo lo más terrible es que yo tenía que cuidar ahí en la noche. Él ya no, ya yo. Ahora te tocaba a ti. A mí, porque la empresa, perfecto, había llegado a refaccionar el muelle. Bueno, ¿qué te parece, Ricardo? ¿Qué te parece, Ricardo? Sí, en la parte que viene ahora, en la que tú vas a contar lo que a ti te pasó, lo contamos después de la pausa. Ya son las 9:46 de la noche en todo el Perú y con Ricardo regresamos después de la pausa. El jinete sin cabeza, no, el militar sin cabeza. Ya retornamos. La otra dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. En breves minutos ya estaremos entrando en materia acerca de lo que nos ocupa esta noche, acerca de, en primicia, el monstruo del lago Huañushca, un caso muy interesante de criptozoología que en estos momentos se está dando en una parte de la selva, que no la vamos a decir todavía, sino en el momento que entremos en materia, pero en estos momentos con Ricardo. Ricardo, ¿estás ahí? Sí, doctor. Bueno, entonces, bueno, esta cosa alucinante, ¿no? Un hombre sin cabeza, hay muchas historias con respecto a eso. Bueno, ¿y qué pasó? Ahora te tocó a ti, te tocaba a ti cuidar esa parte, ¿no es cierto? Yo cuidaba con un perrito, pues tú siempre cuando eres guardián, sí, tiene que buscarte un perrito abandonado y ya él ladra, pues, y te avisa, pues, ¿no? Claro, el perro alarma. Entonces, ¿qué pasa? yo tenía que ver la entrada donde llegan las embarcaciones, porque ahí en las noches hay patas que cuidan el muelle artesanal, suben al muelle y se van a robar las cosas. Pucha, ya. Y en una de mis bajadas, doctor, sí, veo un hombre con mitad de cuerpo de pez y la otra mitad cuerpo de hombre. Un sirenio. Y ya, con cabeza de hombre con barba, pelucón. Ya, un Poseidón, un dios Poseidón, una cosa así. Yo no entiendo esas cosas, yo lo entiendo okay, tal y como lo vi. O sea, tal y como lo vi. ¿Qué hora eran? Eran alrededor de las 3:30, 4 de la mañana. Nuevamente la hora, 3:30. ¿Tú dónde estabas y dónde estaba esta entidad, este ser? Digamos? Yo estaba parado en el embarcadero. Ya. Y él estaba pues a 3 metros de lo que yo le veía. O sea, 3 metros cerquísima. ¿Pero qué estaba? ¿Estaba asomándose en el mar? ¿Había salido en la playa echado? Estaba nadando en el mar. Ya, porque el embarcadero es hacia adelante, pues cerca del cabezal del muelle. Ah, en el cabezal del muelle estabas tú. ¿Y era 3:30 de la mañana? En la oscuridad. 3:30 de la mañana. ¿En la oscuridad se podía ver este personaje? No, es que en día de verano ya hay luna llena, pues con bastantes estrellas ahí en okay, el supe. Es despejado. ¿Tuviste pasar, nadar a este supuesto un sirenio, digamos, mitad hombre, mitad pez, digamos, ¿no? Ya, ¿sí? ¿Qué pasó? Más o menos mide entre 1 metro y 1.20 m. Ah, es pequeño, es bajito. Es pequeño, sí, pequeño. Pero como un hombre con barba. O sea, te veía la que tú veías los brazos, sí, los hombros, ahí la estaba, cara. Todito, pues, la playa es transparente. Ya. Limpiecita en su pez. Ya. ¿Y qué pasó? Igual su cuerpo pez y de la cintura para arriba, hombre. ¿Él te miró y se dio cuenta que tú estabas ahí? Él estaba, no me miró, ¿ah? ¿Para qué? No, él estaba suspendido en el agua, lo llevaba lentamente, pues, ¿no? Ya. Como si estuviera con los ojos cerrados, algo así. Pues. Okay. ¿Y qué pasó? Así es. Bueno, lo vi, esa es mi experiencia. Es alucinante. ¿Y qué pasó con el ser? ¿Se fue? ¿Se sumergió? No, siguió pues nadando, se fue alejando con el vaivén de las olas, ¿no? Ya. Eso es. Y lo otro curioso que vi es de que, como yo tenía que ver el almacén, yo no sé qué poder de captación tendrán las tortugas gigantes, ya, porque ahí en la madrugada salen pues a la orilla cantidad de animales. Ya. Y yo veía la tortuga detrás de una madera, sí, y resulta que la tortuga voltea donde yo estaba y con unos ojos tipo rayo me enfocó donde yo estaba detrás de una madera. O sea, yo no entiendo también si ellos pueden captar o detectar a las personas que le miran, ¿no? Ya. Okay. Y he visto una tortuga totalmente gigante. ¿Cuándo dijiste como de qué tamaño? Ay, doctor, ya que fuera de lo normal, eso solamente lo he visto en Discovery, nomás esas tortugas. Ya, hay unas tortugas gigantes que hay, por ejemplo, en la isla Galápagos frente a Ecuador, ¿no? Algo así. Ya. Unas que son, no sé, diámetro 2 metros, una cosa así me parece, ¿no? Algo así, 2 metros, más o menos de altura, ya. 1 metro también, pues. Claro, son tortugas, pero es Puerto Supe, que está al norte chico. Puerto Supe. ¿Podría ser de que hayan emigrado, hayan bajado desde la isla Galápagos? Bueno, no sé, la verdad, si pueden llegar a esta altura, ¿no? Yo los he visto, doctor. Ok. Sobrio, sí. Y los he visto. Ricardo, lo que para te digo... Sí, dígame. Para culminar, doctor. Adelante. Dígame. Mira, adelante. Yo también tengo trabajando cerca de 10 años en Puro Puerto. ¿Usted conoce la cuadra 2 de La Paz? Ya. Donde le dicen La Mar Brava. La Mar Brava, ya, ok, sí. Ahí también estuvimos haciendo una canchita de juguito este año. Ya. Y veía que de las estrellas bajaba como que era algo tipo estrella. Ya. Se metía al mar y subía y se metía a otra estrella. Ya. Alucinante. ¿Qué es eso, doctor? Bueno, estrella no es. Partiendo de eso, ¿no? O sea, yo no creo que sea una estrella, que algo que cae. No sé, o sea, habría que ver los datos, la hora, la fecha, el lugar, si hay una foto, un video. Pero estrella definitivamente no es, pues uno podría especular sobre la posibilidad de que fuera un objeto volador no identificado, porque se sabe justo a la zona que está en La Punta o San Miguel, la zona de avistamiento, la zona que es hacia la isla San Lorenzo, más allá en La Punta del Callao, se ve generalmente este tipo de fenómenos, ¿no? En fin, bueno, gracias Ricardo por tu aporte, ¿eh? Una llamada, buenas noches. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? con Michelle. Michelle, ¿de dónde lo llamas? Ahorita estoy en el carro, yendo a los Toledos. Muy bien, Michelle, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedad es? Acá todo, doctor, me llamaba para contar la experiencia. ¿Ya? ¿Qué pasó? Bueno, la experiencia que tuve cuando era niño, cuando tenía 11, 12 años. Lo que pasa es que cuando me abuelita... Michelle, tenemos un problema, mi querido amigo. No ha entrado bien tu llamada, lamentablemente, mi querido amigo. Vamos a tener que cortar y si tú puedes volver a llamarnos, 2220575, 2220580, 2220711, porque por respeto a nuestros oyentes, la llamada tiene que salir pues con toda fidelidad. Una llamada, aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Giancarlo. Giancarlo, ¿de dónde lo llamas? Del INSE, de acá. Del INSE. Cuéntame, Giancarlo, ¿qué tal? ¿Qué novedad es? Primeramente quiero reportar algo. Acá en la avenida Arenales, la cuadra 7, a la altura de la cuadra 7 con Bermúdez. Ya, Arenales con sí. Bermúdez. Sí, hay unos tipos, están acá en un auto guinda, están ebrios los cuatro personas, hombres, y... ¿Ya? Aparentemente están prendiendo el carro y yo los vi desde el tiempo que iban en dirección al carro, estaban tambaleando totalmente. ¿Estaban manejando? ¿Estaban manejando el auto? No, estaban estacionados. Yendo en dirección al carro para supuestamente manejarlo, ¿no? En estos momentos están prendiendo el carro y creo que lo van a arrancar así, ebrios, totalmente ebrios. Totalmente ebrios. Sí, sí. Eso va a ser un total peligro. ¿El carro cómo es? ¿El auto? ¿De qué color es? Es un auto guinda que está estacionado al frente del Banco Continental. Ahorita en estos momentos están prendiendo el carro y están por arrancar supuestamente. Bueno, entonces en todo caso... Sí, están arrancando, están retrocediendo. Ya, muy bien. Entonces vamos a por favor, a personal de la policía que nos está escuchando acerca de que en el cuadro, la cuadra 7 de la avenida Arenales con Bermúdez hay un auto guinda que está frente al Banco Continental, en que hay cuatro personas totalmente ebrias que están a punto de arrancar un auto. Y bueno, no queremos que haya ningún tipo de accidente sábado en la noche. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuadra 7 de la avenida Arenales, o sea, Arenales con Bermúdez, un auto guinda, y frente al Banco de Crédito. O sea, por favor, si nos están escuchando, José, no sé si de repente, en este caso, ¿cómo nos comunicamos con la comisaría? ¿No es cierto? Que para que puedan tomar una medida al respecto. Esto lo vamos a conseguir como una llamada del teléfono de emergencia de Radio Capital, pero para el teléfono de emergencia también tienen, como no, al 421-0900. 421-0900. Saben que tienen a lo largo de toda esta noche cualquier cosa que ocurra y pueden llamarnos para darnos estas noticias. Ya saben, un auto guinda en el Banco Continental, de repente ya no está ahí, arrancó, no lo sabemos. En la cuadra 7 de Arenales con Bermúdez, cuatro personas totalmente ebrias quieren a perder su auto, ¿no? Es una cosa alucinante. En fin. Ahora sí, regresamos a nuestro programa. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Le saluda Manuel, el doctor. ¿Qué tal? Manuel, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Yo quería hacer unas precisiones acerca del relato del señor de Supe. A ver. Mire, yo, doctor, yo estoy justo trabajando en la elaboración del expediente técnico que están haciendo para el tema de la... Van a hacer todo el muelle nuevamente, el artesanal. Entonces, el artesanal haciendo... de Puerto Supe. Así es, entonces nos estamos haciendo los estudios y todo el asunto. Ya. Y creo poder atinar a las cosas que ha dicho el señor. Adelante, por favor. Para empezar, si es que él ha visto, digamos, a una persona barbuda, digamos, en el cabezo, se llama el cabezo, el último el tramo, digamos, donde marcan, donde van a aparcar las embarcaciones. Uh-huh. Ya, es porque si lo ha visto, digamos, de la cintura para arriba, es porque esa zona está arenada. Y es más, o sea, toda esa zona del cabezo de la artesanal, o sea, del muelle artesanal, sí. no se puede usar por embarcaciones porque está arenado. Entonces, si una embarcación se acerca, sí. Encalla. Ya. Entonces, si es que alguien se ha estado bañando ahí, bueno, ha estado parado tranquilamente. Ya. Y uno se puede parar y el agua le puede ya. Hasta la cintura. Efectivamente, ¿no? Claro, y fácilmente podría ser simplemente una persona barbuda que estaba parada. Y con la cintura, con la agua hasta la cintura y no es pues otra cosa que ahora, eso, ¿no? Ese muelle artesanal sí. Está en desuso, o sea, no lo están utilizando. Ya. Y yo, cuando fuimos el equipo del estudio a hacer las mediciones, ajá. Nos encontramos pues de que ese muelle está lleno de colillas de cigarros. ¿Por qué? Porque nos comentan los vigilantes y el presidente de los pescadores de Puerto Supe, ajá. De que esa zona de la noche lo ocupan drogadictos y fumones, ¿no? Ajá. Entonces, si hablamos de gente barbuda en la noche, bueno, ya sabemos de quién se está tratando, ¿no? Claro, podría ser un drogo, como dicen, ¿no? Un pastulo. Y la tercera cosa que le comento es de que el muelle de Napu, que está a 100 metros de este muelle que le digo, está totalmente iluminado. Así que es un poco raro que, digamos, se ha podido confundir con las sombras, algo así, porque... Claro, está totalmente... Parte... tiene luz eso. Claro, lo que pasa es que ya atracan ya embarcan en mayor calaje, tipo bolicheras, así. Ajá. Y las bolicheras no atracan, digamos, el tráfico no es mayor en la noche que en el que día, ¿no? Ajá. Entonces ya creo que puedo lucidar tanto, digamos, la historia que has comentado y darle un poco tema lógico, ¿no? Claro que sí. Bueno, muy bien tu aporte. Gracias, Manuel. Muy importante, interesante el aporte que tú nos das. Porque se trata, ¿no? A veces puede haber personas que se pueden confundir y creer una cosa con otra cuando podrían fácilmente tener una explicación. Luego de la pausa, queridos amigos, ya estaremos entrando en materia acerca de lo que nos ocupa esta noche. El monstruo del lago Huanyushka. Pero en estos momentos vamos a hacer la pausa de las noticias. Adelante, perrito. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Queridos amigos, vamos a entrar en materia. Desde hace algunas semanas hemos recibido información que curiosamente no ha salido ni en los medios de comunicación ni en ningún otro sitio referente a diferentes testigos que han visto un extraño animal en una zona de la selva. Vamos a hablar el nombre de la ciudad. Es en Huanjui. En Huanjui hay diferentes personas que están reportando el avistamiento de un extraño ser, al cual nosotros hemos denominado el monstruo del lago Huanyushka. Pero a continuación vamos a escuchar el testimonio de uno de estos pobladores que están muy cerca al río Huallaga, que viven en la sede de Huanjui y que tuvo testimonio de uno de estos avistamientos. Adelante con el audio, por favor. Bueno, de igual manera, amigo Peterlin, quiero comentar lo que hoy día, ¿no? Sorpresivamente, yo viniendo de mis chakras encontré, pues, una cosa que nunca yo, durante que mis años, yo tengo 5 años ya que tengo mi labranza al otro lado. ¿Del otro lado del río? Del otro lado del río. Y nunca he visto cosas así como hoy día que sorpresivamente yo me he encontrado, ¿no? Un tremendo animal que posiblemente ni no nos damos qué clase de animal habrá sido, ¿no? Por lo menos unos 25 metros de ancho, de largo habrá estado. Y hemos visto entre 3 personas. Y me dijo que siempre, desde el año pasado también, cuando había los mijanos... ¿Es un animal tipo pez o una culebra? ¿Qué clase de animal has visto? Como culebra, un viborón, mejor dicho. Más o menos de... De largo, 25 metros por lo menos. ¿Es que salió a la superficie? Salió, pues, así como un deslizador que surca, le alzó el agua por arriba y más o menos... Una volada como de banda a banda hecho la volada. Pues. Más o menos el grosor de este animal, ¿cuánto más o menos usted lo calcula? Por lo menos su grosor tendrá pues más de una brasa. Cuando ya estuvo regresando de mi chacra a las 7 de la mañana fue eso. ¿Eso ha sido en el puerto Conchán? De Conchán abajito, como le llaman al profe, donde que nos hace chimbar, ahí fue ese. Hay unas tremendas muyunazas ahí, pues. Ahí lo han podido observar usted. Sí, de ahí a unos 3 espigones la punta verde, que aquellos tiempos lo decían punta verde. Usted la han visto hoy día a las 7 de la mañana. Yo de mi parte diría, ¿no?, a todas las personas que se van a bañarse ahí, la juventud, los niños, que se tengan muy cuidado, ¿no?, que se cuidan. De repente, si hoy día no me ha pasado, de repente a ellos puede pasar cualquier cosa, ¿no? De repente es un animal carnívoro, puede tragarlos o puede pasar cualquier cosa, ¿no? Yo le he visto por lo menos unos 20 metros de... ¿Usted estaba cerquita? Cerquita. Yo estaba a 20 metros del lago del canto, ¿no? Yo no puedo decir que ha sido un tronco, ese ha bajado un palo, no. Era un animal que se levantaba y a cinco minutos se bajó todito el caudal de la fuerza que él ha levantado, se bajó totalmente y se desapareció. Muchas gracias a usted. De igual manera, amigo. Gracias. Bueno, de igual manera, este amigo Peter Lin, quiero comentar lo que hoy día, ¿no? Sorpresivamente yo, viniendo de mi chacra, encontré pues una cosa que nunca yo, durante que mis años, yo tengo 5 años ya que... Bueno, queridos amigos, han escuchado este primer testimonio de este poblador que ha visto en esta zona. Vamos a ver. Nosotros hicimos una investigación en el año 2004, cuando fuimos a Pucallpa, y nos, acerca de un extraño animal que se veía en el lago, el lago Soledad, en Pucallpa, y que describía una serie de características muy interesantes. En este momento vamos a comunicarnos con Juan Huy, con don Teléforo Pinedo. Él ha estado en contacto con un periodista llamado Peter Lee, que está haciendo una investigación muy interesante sobre estas apariciones, este extraño animal. Radio Capital. Muy buenas noches, don Teléforo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, don doctor, bien, bien. Acá está escuchando la salida de la... del llamado, ¿no? Muy estoy bien. Listo para contestar algo que he conversado con el periodista, pues. Claro que sí, don Teléforo. Nosotros habíamos establecido conexión con el señor Peter Lee. Él es un periodista radial de Juan Huy, y que él está haciendo esta investigación tan interesante acerca de las apariciones de ese extraño ser. Lamentablemente, estamos llamándolo al teléfono de Peter Lee y parece que hay un problema de conexión por la distancia en Juan Huy. Así que, bueno, de todas maneras podemos conversar con usted, que a su vez ha conversado con el señor Lee. Don Teléforo, cuéntenos, ¿qué es lo que, cómo es estas apariciones que se están dando? Dice, en la playa Conchán, en la zona Conchán, en el río Guayaga, en Juan Huy, don Teléforo. Sí, mira, señor, este ya no es la primera vez que este animal le están viendo así varias personas, ¿no? Ya. Ya es varias veces ya aparecido así, y según el señor que la ha visto últimamente, sí, cuenta que es un animal, dice, más o menos de un tamaño de 25 metros. 25 metros de largo. De largo. Ya. Ajá, y de un resort de una brasa, dice, más o menos. Es una brasa, así, es más o menos como el de un barril, digamos, un tonel, un barril. Algo así. Ya. Pues, así. ¿Y se parece como a qué animal? ¿A qué se parece? ¿Parece como una serpiente, entre comillas, gigante, digamos? Más o menos así, ¿eh? Porque ya, de lo que me ha contado también, está conversando, hace 2 días me está conversando con el periodista Peter Lee, y según él también me estaba contando que el mismo señor que le ha visto, pues, ¿no? le ha contado que realmente, dice, es parecido, dice, a un animal gigantesco, pues, ¿no? Claro. Pero, y que tiene unas brasas largas, dice, extendidas, y cuando estaba sumergido sobre el río, sí, es como que al agua le detiene, ¿no? Como que la fuerza que tiene este animal, ¿no? Ajá. Es como que al agua le detiene, a pesar que el Guayaga, el río Guayaga, es este corrido bastante, es lógico, claro que sí. Ajá. Ahora, dígame, sí, don Teléforo, ¿en qué parte de Juan Huy, en qué parte del río Guayaga está apareciendo esta bestia, digamos? Mira, ve, este tiene en diferentes lugares aparece. Ya, ok. ¿Ah? Pero esa vez ha aparecido en parte del sector del Conchán, ajá, así ha aparecido. Ya, ok. Ajá, sí. Y justamente conversando en la mañana con el periodista Peter Lee, decía que la descripción que decían aparte era de que una especie de una especie de serpiente muy grande, 25 metros de largo aproximadamente, de una brasa de ancho, como el tamaño de un barril, de un tonel, ajá, ¿no es cierto? Y que la cabeza era extraño, porque la cabeza, se parecía a la cabeza no de un ofidio, no de una serpiente, no de una anaconda, sino la especie de una cabeza en forma de un caballo, con las orejas paradas. ¿Qué referencia han tenido con respecto a eso, don Teléforo? Así cuentan varios. Este animal le están viendo varias personas. Ya no es la primera vez que lo miran, este animal. Pues, y todos los que Lo muy grande es así, pues, así como estaba diciendo el periodista, pues. Claro. Ahora, el teléfono, ¿no podría ser la posibilidad, digo yo, no, de que de repente sea una simple, una anaconda gigante, una boa, ¿no? Que por un motivo ha crecido de tamaño desmesurado, ¿no podría ser una boa, digamos? De repente, no sea boa, ¿no? Pero según dicen, ¿no? Así, personas ya mayores de edad, ¿no? Ajá. Dice que anterior había una cocha aquí en la provincia, así, alrededor de... Que le llamaban cocha guañusca, le llamaban a la cocha. La cocha guañusca. Y cuando hicieron el aeropuerto, sí, cruzaba esa cocha y les tenían que sacar esa cantidad de agua. Ya. Y según dicen que este animal de ahí se salió al río Vallada. Ajá. Y así dicen que así es su madre de esa cocha, dicen, y de ahí, pues, como te digo, ha salido el Vallaga, y ahí es donde que este animal ya amanece, pues, ¿no? Claro, y la aparición de este ser ha ocasionado algún tipo de temor entre los pescadores, entre los pobladores, entre la gente que está en el puerto ahí de Juanjuy. Mira, por ejemplo, este último que ha salido ha sido bien temprano, dice el señor, dice que se ha ido a su chacra, dice, ha ido de la... Acá están acostumbrados, pues, a ir a las chacras de las 5 de la mañana, 5:30 okay. de la mañana, ajá. Y el señor, dice, estaba volviendo nomás de su chacra rápido y al regreso le encontró, dice, pues, este animal. Pero según dice el señor, que no ha sido ni él solo, han visto 3 personas, dice, ¿no? ¡Ah, caramba! Y por eso dicen que no es mentira, porque ya hay muchas personas que ya lo miran, ya este animal, ya. Este pero animal del agua. Gracias a Dios no se sabe nada, así que caza algún ser humano, no. Ok, perfecto. Muy bien, dos teléfonos. Bueno, muchísimas gracias por esta conexión que hemos hecho hasta Juanjuy acerca de este extraño animal que está apareciendo. Y cómo no, vamos a estar en contacto para cualquier novedad, de repente viajar allá y hacer la investigación in situ. Muchas gracias, don teléfono, por su llamada. Son las 10:16 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con mucho más en nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, tu opinión importa. Queridos amigos, acaban de escuchar, pues, el testimonio de un poblador que fue testigo directo del avistamiento de este extraño animal, luego de don Telésforo Pinedo, quien a su vez él ha estado junto con el periodista Peter Lee de una radio local de Juanjuy que están haciendo esta investigación. Y lo que dice don Telésforo tiene razón. Lo que pasa es que Juanjuy, antes de Juanjuy, siempre se ha hablado como leyenda de que había una cocha, había una laguna que luego fue desecada para ampliar la ciudad de Juanjuy. Esta cocha llamaba la cocha o laguna Guañusca, ¿no? Y entonces sí se hablaba que en esa época, cuando se hizo esta desecación de esa zona, es que muchos comentan que apareció un extraño animal. De esto se ha comentado durante muchas veces, ¿no? Y relacionándolo con el mito y la leyenda de la madre del río, o la llamada Yacumama. Y curiosamente siempre el tamaño con el que señala es siempre este, ¿no? Entre 20 a 25 metros de largo, del tamaño, el grosor de un barril de petróleo, por decir, la cabeza no de un ofidio, no de una serpiente, sino de una especie de una cabeza equina, como de un caballo con las orejas paradas, ¿no? Yo tengo acá, por ejemplo, un reporte del 27 de marzo del 2009 en que hablaban acerca de la aparición de este extraño animal, ¿no? Curiosamente, la palabra guañusca significa agua muerta, ¿no? Agua muerta, la laguna guañusca, ¿no? Y siempre ha habido esta relación de con este extraño animal. En este reporte que estoy leyendo en estos momentos, se habla que dice que en esa época se vio también esta serpiente gigante. Toda la población coincidía con aquella que era el Yacumama, que vivía en la cocha guañusca. Dice que pobladores encontraron en un camino cerca de la quebrada de Bálsamo una especie de tronco inmóvil de 2 metros de altura y 20 metros de largo. ¿Se dan cuenta un poco del, repite, este reporte del año 2009, ¿eh? Su cuerpo estaba cubierto de algas y hierbas. Los pobladores dijeron, ¿cómo? Si no ha llovido ni ha crecido la quebrada para que este tronco haya amanecido aquí. Qué raro. Todos hacían esta pregunta cuando pasaban por ahí. Cuando llegó la tarde, presagiar, se dieron cuenta que el tronco ya no estaba, que solamente había flema y zorrapa, bueno, no sé qué significa zorrapa, por todo el lugar. Y ellos siguieron el que este bulto había dejado un trecho hasta el río Guayaga, o sea, como una huella. Y entonces es ahí donde luego, ante el asombro de muchos, vieron salir a esta especie de serpiente gigante relacionada con el mito de Yacumama, pero que en el caso de la cocha guañusca siempre se ha, en cada cierto tiempo aparece, ¿no? Y curiosamente, más adelante, queridos amigos, vamos a pasar también otro testimonio de este extraño animal. Vamos a escuchar en estos momentos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Daniel. Daniel, ¿de dónde lo llamas? De acá de Cercado. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Yo quería conversar con usted hace mucho tiempo. Me enganché mucho a la radio y me gustó bastante los comentarios acertados que tiene usted, ¿no? Ah, muchas gracias, Daniel. Lo primero que quería contarle, algo, un avistamiento que tuve, ¿no? Que me salgo un poco del tema. A ver, ¿qué pasó? No solamente lo vi yo, sino lo vio mi esposo también. Uh-huh. En ese entonces mi enamorada era, ¿no? Yeah. ¿Sabes dónde ocurrió esto? En Chorrillos. En Chorrillos, ¿qué pasó? Yo me iba con mi auto, eran las 11:30 de la mañana, yeah. Un verano, todo despejado. Yeah. Me estaba yendo a la playa, ¿no? Estaba por Guaylas. Yeah. Entonces yo estaba manejando y le digo a mi esposo, mira, un avión de guerra, ¿no? Un avión, pues, ¿no? Yeah. Y adelante del avión había una esfera plateada, no le estoy mintiendo, ¿eh? O sea, vamos a ver, tú estabas en Chorrillos, estabas en tu auto con tu familia, eran las 11:30 de la mañana, y en eso tú lo que viste fue un avión militar, sí. Digamos. Sí, ajá, claro. ¿Y delante o detrás del avión que tuviste que ver una esfera? No, sí, adelante, le estaba siguiendo, y ¿quién seguía a quién? El avión de guerra estaba siguiendo esta esfera. ¡Ah, caramba! Y justamente yo con mi esposa todo lo contamos en familia, ¿no? Ya. Y mi esposa tiene la negación. No, fue una avioneta, pero una avioneta, bueno, la avioneta tiene que ser una parábola para doblar, ¿sí o no? Claro. Pero el avión está forzando el motor porque este objeto lo que hizo es subir, o sea, se elevó. Ya. No hizo una parábola, sino subió como si, como un ascensor, pues, ¿no? Claro, que se eleva verticalmente. Claro, se elevó y el avión seguía, ¿no? Ya. Seguía siguiéndolo el trayectoria, entonces... como el avión estaba alcanzando, yo le decía, mira, no es una avioneta, mi esposa un poco, no veía, digo, no es una avioneta, que es un redondo brilloso, porque era verano, uh-huh. Y el sol le daba, pues. Ya. Entonces, cuando este objeto se mueve para un lado, cuando yo me quedé tonto, cuando se movió en forma horizontal, ya. ¿No? Y el avión no pudo alcanzar eso, ahí desaparece. Y el avión siguió la parábola, ¿no? Porque estaba haciendo una parábola hacia arriba. ¿Y tú podrías decir qué día pasó esto? Eso fue en un verano. El día creo que fue en enero, si no me equivoco. ¿Enero de este año? No. Eso ha sido hace cuando... 2 años. Yo recién me he casado hace un año. Hace 2 años cuando nos íbamos a traer. Y yo tengo 35 años. Eso lo vi a los 34, lucidamente, ¿no? No, pero si tienes 35 años, hace 2 años ha sido a los 33. Perdón, 33, claro, 33. O sea, a los 33 años pasó esto. Esto ha sido entonces en el 2011. Sí, más o menos. En el 2011, en enero, aproximadamente enero del 2011. Sí. Eso, en la zona de Chorrillos. Eso es lo que yo le digo. Bueno, mi esposa siempre la negación, cada vez que conversamos con la familia, la negación. Me dice, no, fue una avioneta, pero bueno, una avioneta no puede ir a esa velocidad, primero, ¿no? O sea, para hacer la parábola, puede ser la peripecia, ¿no? Uh-huh. La parábola, todo eso. Pero no, yo lo vi que era plateado. O sea, ella también dijo, no, pero... no sé qué era, después me dice, pero ya. Yo vi lo que no, o sea, claro, ahora así como tú crees que mucha gente ha podido ver esto de que un avión militar iba persiguiendo una esfera, digamos. Yo creo que sí, doctora, pero yo creo que sí, porque yo estaba, había varios autos, entonces yo vi eso, entonces le digo a mi esposa, bueno, mi esposa también lo vio. O sea, ni siquiera es una histeria colectiva, ¿no? Claro. No, lo vio ella. Le dije, mira lo que estás viendo. Ahora, ¿no se podría saber, pues, qué tipo de avión era? Tú no conoces de repente si era un avión peruano, era un avión extranjero, si qué tipo de avión era. No se podría saber, ¿no? Era un avión más o menos, las que salen después. Debe ser un avión peruano. Ah. Porque era así, creo que los aviones peruanos son antiguos, ¿no? Pero era un avión militar, un avión como avioneta, digamos. No, militar era, militar. Ahora, era un tremendo escándalo, digo yo, 11:30 de la mañana, una mañana de verano, totalmente cielo, totalmente despejado, mucha gente ha podido ver este fenómeno, ¿no? Este encuentro, entre comillas, ¿no? Claro, sí, es que cuando yo vi el avión, uh-huh. la esfera uh-huh. aparece y desaparece, y el avión lo sigue. O sea, en ese primero aparece el avión, ¿no? Yo lo veo el avión. Uh-huh. Es normal, pues Las Palmas está cerca, ¿no? Digo, claro. Normal. Okay. Entonces, y de ahí aparece la esfera. Uh-huh. Y cuando el avión comienza, se nota que bota un montón de humo el avión. Bueno, yo no sé por qué, o humo no debería botar nada, ¿no? Claro. O sea, pero lo forzó a subir, así esa parada. Ahí donde yo me percato y digo, reacciono, ¿no? ¿Qué es esto? Dije. Claro. Porque se elevó verticalmente, pues. Uh-huh. Y después sí. se dobló a la izquierda, pero en forma horizontal, ¿no? Uh-huh. O sea, en la vida una avioneta puede hacer eso, ni un avión que en la actualidad puede hacer eso, ¿no? Claro que sí. Bueno, Daniel, lo que yo te pediría, por favor, es que si puedes dejar tu teléfono con mi productor, José Poicón, por favor, en el interno, deja tu teléfono, por favor, que quiero conversar contigo. ¿Ya? No, no cortes, ¿ya? Deja tu teléfono. Doctor, sí, doctor, dime una cosa. Yo también quería comentarle sobre las cosas paranormales que existen, ¿no? Ya. Bueno, yo tengo una pequeña duda ya, o sea, ya me entró la duda, justamente estoy investigando, uh-huh. y yo cuando tenía, rapidito, ¿no? Cuando tenía 7 años, ya. Vi yo me eché a dormir a las 8 de la noche, me levanté a las 3 de la mañana más o menos, ya. Bajo mi sala y vi a una señora de pelo cortito viendo televisión. Entonces yo le digo, al día siguiente me asusté porque yo decía mamá, mamá, ya. No me respondía. Me subí a mi cuarto, me dormí en la cama de mi hermana, ya. Y al día siguiente mi mamá conversa con, en mi desayuno conversa con mi hermana. ¿Te enteraste que murió la señora Marujita? Sí, sí murió. Y de esa señora siempre iba a mi casa a ver televisión. ¿Cómo se llama? Televisión, Topacio, me acuerdo, algo así. Ya. Entonces, en fin, yo de ahí le conté a mi mamá es evangélica, me dijo, es un demonio, me dice. Ya. Bueno, pasó lo siguiente, uh-huh. A los 18 años, uh-huh. cuando justo estaba hablando con una chica, creo, un chico de Las Gárgolas, eso. Ya. Conocí una chica que le gustaba los esoterismo, ya. Cosas así, entonces intentamos así, de juego, ¿no? Invocar, a ver si ya se presenta algo y nada, pues uh-huh. no se presentaba. Yeah. Pasa 6 meses, yo ya no me veo con esa chica, uh-huh. y veo, yo estaba en mi cama, ¿no? Eran las 9 de la noche, más o menos estaba en mi cama, uh-huh. en un camarote, y veo que salen dos figuras de la pared. ¿De la pared salen dos figuras? Sí, dos uh-huh. figuras, pero tenía la cara como unas gárgolas. Con cuernos, pero chiquitas, ¿sabes? Chiquitas. Ya. Yeah. ¿Cómo se llama y tenían alitas y hacían un chido horrible, o sea, como ratas, como cerdo, algo así. Tú lo viste eso, o sea, tú fuiste testigo de eso. Despiertas, despierto además. Sí, despierto. Ahorita le voy a decir lo que aconteció después, yeah. y que es verídico, pues me di cuenta por qué, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando comienzan a pelearse entre ellos, yo estaba con los ojos abiertos y yo quería reaccionar, no podía reaccionar, estaba inmóvil. Y ¿ya? entonces yo grito y grito, grito, grito, y cuando reacciono rompo el palo que están en los camarotes, pues esos palitos delgados, ¿ya? los rompo. Entonces mi mamá sale y me abre la puerta, ¿qué tienes, mamá? Y estas dos criaturas, ¿ajá? de color ocre, eran de ocre y un azul tierra, así más o menos, ¿ya? se metieron otra vez a la pared. Entonces mi mamá me dijo, ¿estás viendo demonios? ¿Tú por qué has invocado el diablo? ¿Cómo has haciendo esto? Me dijo. Mm. Entonces pasa 3 meses. Sí. Me he hecho a dormir. Ajá. Me he hecho a dormir y cuando yo escucho en mi sueño, tú me has invocado, me dice. Ah. ¿Qué? Sí, yo soy Dengue. No, Mengue, me dijo. Mengue. Nunca voy a olvidar esa palabra. Mengue. Uh-huh. Y esa palabra no la he encontrado en ningún, en un programa, nada, nunca, nunca. Yeah. Mengue, digo. Entonces el día siguiente me puse a ver, porque yo me había, estaba en la academia, me puse a leer, poniendo el razonamiento verbal. Yeah. Y es curiosidad, comienzo a buscar así la palabra Mengue. Leo significa demonio. ¿En qué idioma? No sé, Mengue significa demonio. Búsquelo usted, busque Mengue demonio y sale demonio. O sea, que significa demonio en tal, tal, tal. Ya. Yo me quedé sorprendido. O sea, tú me has invocado. La palabra, la voz no más escuché. Pues no lo vi. Ya. Ya no lo vi. Ya. Bueno, qué interesante. Ya, pues eso es lo que pasó. Uh-huh. Y después ya se terminó mi vida de fantasma. Ya no veía nada. Ya. Hasta hace 4 años atrás. Ya. Que estaba toda mi familia, mi mamá. Mis dos sobrinos, mi hermana, mi esposa, que ahora es mi enamorada en ese entonces. Nos pusimos a ver, pues, sin querer, queriendo, 2 películas de terror. ¿Ya? El Ojo y El Aro. Yeah. Pero el aro era de la versión americana y el ojo era dos. Mi querido Daniel, vamos a tener que hacer la pausa de la hora, porque sabes que la hora es la hora de Capital, y continuamos con tu historia, ¿te parece? Son las 10:30 de la noche en todo el Perú y regresamos con más de nuestro programa. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Andrew Choi y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. Estamos con Daniel, ¿estás ahí? Sí, sí, doctor. Bueno, acerca de tus avistamientos que tuviste a los 33 años y todo lo demás. ¿Qué pasó esta vez, Daniel? Ya, y justamente nos pusimos a ver la película, ¿no? El ojo y el aro. El ojo y el aro, la versión 2 japonesa. la versión de japonesas. Claro, un amigo me dijo que esa tenía algún misterio, que la gente convulsionaba, todo eso es lo que me comentó, ¿no? Ya. Entonces, bueno, me gustó, pues, ¿no? Yo la verdad no tengo mucho miedo, ¿no? O sea, entonces pusimos a ver, ¿no? ¿Mm? Y mamá, como es evangélica, no quería ver eso, decía, ¿no? Por su doctrina, ¿no? No quiero ver eso. Y hicimos el aro. Bueno, no, pasado el largo, ¿no? Mi mamá dijo, no quiero ver. Te estoy diciendo, y mamá tiene un carácter fuerte, estoy diciendo que no quiero ver, tú me estás distrayendo eso, ya, basta, me dice. Basta. Ya, mamá, pero estamos acá con la familia, porque recién mi enamorada era mi enamorada, así, ¿no? Ya, mamá, pero tranquila, pero hay que ver, ya, en la última es un lonche, 6 de la tarde. Ya. Ya. Pongo, pues, el aro 2, el ojo 2, ¿no? El ojo 2. Así es, comienza a pasar los 10 minutos. Mamá dice, no, ya no quiero ver, me voy al sillón. Yeah. Mi mamá se va a echar al sillón, pues, ¿no? Uh-huh. Pero mamá, pongo pause. Mamá, pero después, mi sobrino, ya, pues, mamita, por favor. Mi hermana también, vamos a ver, ya, pues, que se quede acá el demonio, me dice, tú tienes la culpa, me dice. Yeah. Entonces, pum, cuando voy a apretar el botón, sí, se reinicia. Y mamá dice, pero continúa con los 10 minutos, ¿por qué lo reinicias? No, mamá, yo no he reiniciado. No, te estoy diciendo que no quiero nada de eso. Y en ese trayecto, pum, salta un cuadro de mi mamá. ¿Salta un cuadro de tu mamá? Ahí está, mire, si quiere, cuando vamos a conversar, ahí está mi esposa, Radio mi hermana, Capital. Mi sobrina, 20 años, mi mamá, alta. Ya. Entonces, ya, vamos a suponer que se haya roto algo, ¿no? Voy a constatar, todos salieron de mi casa, pues, ¿no? Ya. Todos, de hecho, salieron del departamento, es un edificio. Claro. De unos edificios antiguos de los años 60. Ya. Todos salen, pues, ¿no? Entonces yo agarro, comienzo a ver la pita, era un pabilo, un beso, que no está roto. Veo el clavo era de cemento con cabecita, o sea, imposible que se haya roto o se haya caído. O sea, caído. Entonces, saltó. Y ese cuadro decía La Paz. Había una paloma de mi mamá porque es evangélica. La Paz. Saltó. Entonces, todo se quedó sorprendido, pues. Claro. Y comencé a investigar porque nunca había visto lúcidamente eso, pues, ¿me entiendes? Claro, ya te llamó la atención a partir de ese momento. Y todo, pues. Entonces comencé a investigar, entonces... comencé a leer unas ediciones de libros de edición negra, pero es sobre los poderes de la mente, ¿no? Yeah. Sobre la manifestación de las personas que tienen cuando su ira lo puede, ¿no? Claro. Conscientemente puede... Es como la película que está en cartelera, Carrie, ¿no? Que se amargaba tanto y ocasiona telequinesis y las cosas saltan, los cuadros, etcétera, ¿no? Eso existe, doctor. Ah, podría ser eso, telequinesis, ¿no? Por eso, yo comencé a deducir así, comencé a investigar sobre los también las posesiones, y me di cuenta que, y usted me va a rectificar eso, me di cuenta que una de las posesiones demoníacas que dice, no hay posesiones demoníacas de abuelos, de ancianos, de adultos, y tampoco de niños. Realmente de jóvenes. De adolescentes. Usualmente, donde la energía, y está comprobado científicamente, porque, bueno, está investigado sobre el tema, sobre la energía que tiene un adolescente, un joven, ¿no? Donde puede irradiar, puede hasta alistar el cuerpo, puede hacer que se muevan objetos, pero ellos no se dan cuenta, o sea, pueden llegar a un momento de inconsciencia, pueden, tener tanta fuerza. Entonces, yo me di cuenta lo de mi mamá, porque, y no quería que vea eso, ¿no? Claro, no quería que vea, entonces amargó y pudo mover los cuadros, ¿no? De alguna manera. Claro, claro. Entonces, bueno, muy bien, muy bien. Gracias, mi querido amigo, por estos interesantes. Y bueno, vamos a conversar más adelante contigo. Otra llamada, buenas noches. Hola, hola. Bienvenidos a Radio Capital. Colgó. Ya, perfecto. Entonces, 10:36, ¿lo hacemos el audio? Perfecto. Bien, queridos amigos, vamos a presentarlo primero. Hablando justamente acerca de este extraño ser que aparece en la Lago Huañushca en Juanjuy, nosotros hicimos una investigación en el año 2006 en Pucallpa, en el Lago Soledad, en el que no solamente una familia los vio, sino fue atacada prácticamente por este ser, por un ser muy extraño. La descripción que hacían, francamente, es la misma de lo que se ve en Juanjuy. El tamaño, la forma, el color, todo apunta a lo mismo. No sé, ya tenemos el audio para poder escucharlo. A ver, perdón. El de Pucallpa, sí. Nosotros lanzamos adelante con este testimonio tan interesante que de una investigación que hice en Pucallpa en el año 2006. Bueno, estamos aquí con la señora. ¿Cuál es su nombre, señora? Belvi. Belvi. López Orbe. Orbe, ¿no? Belvi López Orbe. Y con la señora. ¿Su nombre, señora? Ella me llama Delia Orbe Pacaya. Delia Orbe Pacaya. Sí. ¿No? Y bueno, estamos hablando acá justamente con la referencia que nos dio el pastor, don Pedro Hawking, para ver acerca de lo que pasó, pues, esa vez, ¿no? Allá en el lago. En el lago Soledad. Sí. Ay, ay, ay. Entonces, señora, cuéntame, ¿cómo fue eso que pasó a usted y a Jaime? A su esposa. Bueno, nosotros íbamos en una canoita, ¿no? Ay, íbamos soltando las redes. Ya. Y ahí estaban soltando las redes. Ajá. Oíamos, pues, que piensas un viento. Ya. Sonaba ahí fuerte. Ya. Y mi esposo me dice, ¿qué viene ahí? Quiero viene un lagarto, me dice. Ya. Entonces yo le digo, no, le digo, vamos retrocediendo, le digo, ¿no? Después puede ser una fiera, una boa grande. No, me dice, me paro con machete, me dice, para planear, me dice. Yeah. Y él, como estaba soltando las redes, ¿no? Estaba agarrando. Yo le dije, suelta, suelta ahí, le dije. Y oye, que suena más, bueno, oye. Sonaba. Yeah. Parece un bote. Yeah. Y entonces le veo de aquí, así como la puerta, ¿no? Yeah. Le veo lo que viene. Su trompa así ancho, ¿ve? Ahí es que yo me asustaba, pues. ¿Cómo usted lo vio? Sí, yo lo vi bien negro. Bien, yeah. Y así ancho era, más o menos este ancho. Entonces, la cabeza. Boa negra, sí. Pues era. ¿Boa negra? Sí, boa pues negra. Así es, pues y boa entonces negra. Yeah. Me dice él, cállate. Me dice, yo ya rato empecé a gritar, ya, pues, veo lo que viene hacia una distancia, así, ¿ve? Ay, y botaba el agua así, así para su vengadora. Como botaba. Luz vengadora, así, sí. Como vengala. Entonces yo le dije, el rato yo grito, pues, ay, Dios mío, digo, y él dice, sangre de Cristo, quemo, pues le dije, así planeando. Sí. Y empezó a hundir. No, sal de ahí, que más allá. Ya. Yeah. Empezó a hundir, ¿no? Sal de ahí. Y ha hecho un remolino así, bien hondo. Y de rato nos quedó hundir. ¿Los va a querer hundir ustedes? Sí, ese remolino y así. Y entonces, le digo a usted, vamos a retroceder. Aquí ahora sí nos morimos. Le digo, si nos traga, le digo, sigue gritando fuerte, ¿no? Y él también se ha hecho bien poche, se ha asustado él. Claro. Ese rato soltó la red y empezó ahí más atrás y pues. Y de aquí, así como la puerta, se ha ido a levantar su cabeza, como un bote se empezaba ahí, sonando en la fiera. Se ha ido, los pajaritos sonaban. ¿Cómo el pajarito sonaba? No entiendo. Sonaban, volaban. Pues, volaban, ajá, asustados. Sonaban, los palos se caían, bien como un ventarrón era. Ah, por eso los pajaritos se asustaban. Yo me puse bien asustado. Ya, ya. Los míos le dije, vamos yendo, de pronto puede ser que la voz retroceda, ¿no? Vuelve. Uh-huh. Y viene contra nosotros, le dije. Claro. Bien asustada, ya. Cómo sonaba, se iba espumeándose el lago, espumeaba, bien fuego. ¿Y hacia dónde se iba? Se iba hacia una resaca, por acá yeah. Mejor dicho. Ya. Yeah. Hacia una resaca bien grande, por ahí se ha metido. Ya, yeah, ya. Yeah. Y nosotros agarramos el remo y vení después sin poner bien. Ya. Sí, pues ahí se ha ido para que amanezca, sí, diciendo estoy en la red, después ahí. Venía a contar a la gente de Soledad, se han tan asustado, ¿ok? Y le oían que reventaban. Ya, yeah, ya. Reventaba, reventaba, descontronaba, reventaba, fue el animal. Ya. Yeah. Y entonces dice, por milagro de Dios que usted no les ha tragado el animal, me dice. ¿Quién le dijo? Fiera, nos dice la gente de Soledad. Es una fiera, me dice, es bien peligrosa. Eso ha sido un milagro de Dios que no les ha tragado a ustedes. Porque una parte que su esposo dijo, sangre de Cristo, ¿no? Ajá, la sangre de Cristo, te quemo, le dicho, ¿no? Y la planea así entre el lago, ahí se hundió el animal. Yeah. Y había hierbas, así se iba abriendo, así de este ancho. Así echar la hierba. Así echar la hierba. El viejilla tiene espina. Yeah. Y eso les hacía echar, así va. Como sonaba. Sonaba así. Ahora, señora. Yo nunca he visto la de hierba. Veía así una boa, ¿no? Sí. Claro. Pero él no podía ser una boa. Esa era una boa negra. Lo que usted ha visto era como una boa. Una boa, pues. Señora Belvi, dígame, ¿de qué tamaño era la cabeza del animal? Era más o menos de este ancho, así ancho. O sea, ¿un metro? Un metro más o menos, así. ¿Y de...? Era grande. ¿A dónde viene? ¿Y su grosor? Así, ¿así? Una fieraza, pues, como un tigre. O sea, como el grosor de un barril. Así, más o menos, tremenda fiera era. Y ¿tan largo, grande? Largo. No se puede calcular. No te digo que sonaba, pasa un ventarrón. No se puede calcular cuántos metros tendría, ¿cuántos no? ¿Cuántos metros has tenido? Bien largo. Pero su ancho de su, por ejemplo, yo he visto las culebras que su ancho son así, por ejemplo, una culebra chuchuque, sí. Son así. Otras que son, por decir, de aquí hasta acá, las boas, anacondas. ¿Este de qué ancho sería su cuerpo? O sea, su... Así, más o menos. ¿Así? Ancho, sí. Pero esos animales... Que habría así, vean cómo habría. Pero esos animales no existen. ¿Está segura, señora, lo que usted sí, ha visto? Sí, yo he visto. Ya, claro. ¿Y ese animal no resoplaba, no daba sonido? ¿Cómo sonaba? ¿Cómo sonaba? Pero hacía sonar el agua. Ajá, sí, sonaba. O él sonaba, él soplaba. Digo. Parece una vaca, sí. Como si estaría cansado. ¿Así sonaba? ¿Hacía? Así sonaba. Porque las boas, las culebras no hacen así. No hacen así. Sonaba fuerte. ¿Qué quiebra, sí? Sonaba. ¿Cómo hacía, señora? Sonaba. ¿Hacía? No, no, y hacía una... Se elevaba así. ¿Cómo? No entiendo eso que usted me dice de que se elevaba. ¿Qué es cuando se elevaba? Mejor dicho, ese era el agua. Ah, el agua. Y hacía, cuando respiraba... ¿Qué dice el agua, pues? Se levantaba ahí donde se había estado adentro. ¿Como estuviera hirviendo el agua? Sí, así había hecho. ¿Cómo espumeaba? ¿Cómo sonaba? Ahora, señora, lo que yo no entiendo es, la boa, ¿usted cree que ese animal se podía comer manos? ¿Cómo sería? ¿No? Porque les atacó a ustedes. Dado miedo, pues viene un animal que nunca se ha visto, ¿no? ¿Qué claro. No te va a decir cuando ves una víbora? Así, ya, normal, aquí, claro. Y peor una fieraza, pues su cabeza de este ancho era su trompo, más o menos así. ¿Y de largo? Tremenda fiera, tremendo grueso. ¿Y usted qué hizo cuando lo vio al animal? Entonces, hace rato no te gritaban, hemos gritado. Pues. ¿Los dos gritaban? Los dos han gritado. ¿Qué decían? Le ha dicho hace rato, te quemo con la sangre de Cristo y vaya a golpearte el agua. Ahí, don. Sí. Y empezó a hacer un remolino grande. No, quizás se nos traga. Y así, entonces, ¡ah! Yo grité así, ¿no? Ya. Y ese rato, con mi mano, así en el lago. ¿No? Yeah. Entonces, ese rato, él también, pues, no me ha retrocedido. Bien, su cara, bien blanco. Y me dice, nunca más, nunca he visto este animal. Me dice, primera vez. Vamos, yeah. Este animal nos traga, me dice. Yo miraba así, mis tras, pensaba, pues, ¿cómo estarías viniendo? Así. Claro. Así. Claro, señora. Empezaba a ir rápido, bien avanzada contra la gente de Soledad. Entonces ella le oía, se reventaba ahí. En esa cochita, cuando me armaba, ahí se reventaba esa fiesta. Ah, la gente, otra gente no la ha visto. No la ha visto, pero esa gente le oía. Le oía. Ya. Por eso ellos han dicho, ese animal dice, algo fiera, difícil ¿no? Le ve claro. A la boa negra, decían ellos. ¿Cómo? Ese animal difícil se lo ve, dice. ¿Y por qué no se le ve, no? Ni se sabe cómo se le ve. Porque yo digo, se habla, ¿usted cree que sea la Yacumama? Puede ser eso. Que hablan tanto de la Yacumama. Sí, puede ser eso. Claro. Yo también nunca creía eso, ¿no? Que decía que la boa negra. Que nunca se lo ve, decía, ¿no? Claro. La boa amarilla se lo ve. Claro. Pero esa vez sí me asustaste bien ese animal. Bien negro, todo como pichado. Bien, que los amigos han escuchado parte del testimonio que nos narró este testigo que vivía en una comunidad amazónica y bueno, muy cerca del lago Soledad en Pucallpa. Y ustedes se percatan la descripción que hacen de este ser en la laguna Soledad en Pucallpa con lo que ven en la laguna en el lago Guañusca o en la zona de Guañusca en Juanjuy, prácticamente es muy pero muy parecido, ¿no? Curiosamente, este ser no está clasificado por la ciencia, está solamente en el terreno de lo mitológico, de lo legendario, pero imagínense, lleva testimonios, ¿no? De personas de grupos aislados que repiten lo mismo acerca de este extraño ser de 25 metros de largo, 2 metros de ancho, o sea, en su diámetro, y de extraña cabeza que no tiene nada de ofidio, sino que parece una cabeza de un caballo, ¿no? Qué extraño. ¿Qué habrá detrás de todo eso? Son las 10:46 de la noche en todo el Perú y ya regresamos con mucho más en la parte final, inclusive, de nuestro programa. Escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital. Tu opinión importa. ¿Sería interesante poder viajar a la zona de Juanjuy para investigar in situ? Me dicen de que los avistamientos que están dando este extraño animal son seguidos. En todo caso, podemos de alguna manera ver la posibilidad de hacer una investigación por allá, para descubrir qué es de verdad con respecto a este extraño animal, ¿no? Al cual hemos denominado el monstruo de la Laguna Huañushca. Tenemos una llamada, joder. Una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo está? Le saluda Patricio Mendoza, de Surco. Hola, Patricio, cuéntanos. Sí, doctor. Quería más que nada llamarlo porque he hecho un aporte a su correo Hotmail. Sí. Nuestro pasado extraterrestre @hotmail.com. Ya, el no, el mío no es ese, es omniperu333@yahoo.com. Ah, ok, gracias por la aclaración. Sí, omniperu333@yahoo.com. Ya, por si acaso, este es nuestro OVNI Perú, o sea, como objeto por no identificado, ya. OVNI Perú, 3x3@yahoo.com, o nuestra cuenta en el Facebook, también me puedes escribir, Perú Misterio, todo junto, y la que tiene 33.000 seguidores, digo esto porque hay varias que son cuentas bambas, ¿no? Ya. Sí, varias. Entonces, sí. Perú Misterio, me llega, a veces hay una cuenta que es chistosa, ¿no? Yo pongo un tema y esta cuenta bamba pone el tema, yo pongo una foto y también la pone, o sea, para confundir a la gente. Pero la misma otra es Perú Misterio, todo junto, la que tiene más de 33.000 seguidores. Hay una que tiene 10.000, esa no, otra ya, no. Tampoco, ¿no? Claro, casualmente le voy a mandar el correo a esta omniperu333@yahoo.com. Sí. Es acerca de los famosos chemtrails. Ah, ok. Yo tengo dos filmaciones que realicé en verano de este año. Ya. No, bueno, una la realicé yo en la playa Arica. Ya. Y otra la realizó un amigo mío que trabaja conmigo en Pucusana. Ya. Un mes después. Ok. ¿No? Se ve muy nítido, sobre todo la segunda de Pucusana, que es prácticamente, se ve la forma de un cohete. Ya. Se ve la forma de un cohete con alerones. Ajá. ¿No? Bueno, tiene que distinguirla muy bien, ¿no? Ya. Inclusive, justo cuando estaba filmando este chemtrail, justo pasó un avión de pasajeros al costado. Ya. ¿No? Entonces, usted puede comparar el tamaño del chemtrail con el avión de pasajeros. El chemtrail es pequeño. Ya. ¿No? Entonces, yo he leído bastante acerca de estos chemtrails. Tengo entendido de que puede ser parte de la gran conspiración, de la cual se habla mucho. Sí. O también, he leído que es una raza de terrestres que trata de sabotear la atmósfera del planeta, porque de alguna manera han sido excluidos de un grupo élite extraterrestre, ¿no? Ok, caramba, ya, perfecto. Sí. Bueno, sí, es un tema de chemtrails muy interesante. Nosotros decidimos hacer un programa una vez, pero cómo no, la podemos volver a repetir, ¿no? El posible que sean contaminación, que no sean estelas simplemente, sino sean contaminación química. Bueno, un tema muy interesante. Claro, ajá. Bueno, gracias Patricio, ya, por tu aporte. Okay. Un fuerte abrazo. Ya. Otra llamada, aló, buenas noches. Hola. Aló, doctor Andrés Choi. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, también. Me llamo Alberto Wong. No sé si se acordará de mí. Alberto, sí, claro. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Aquí, pues, mi querido doctor. Sí. Tengo un video que, ¿cómo se llama?, que he grabado. No sé si le llegó el mensaje. Sí, eso es lo que quería preguntarte, Alberto. Este mensaje, ¿tú a dónde lo has escrito? ¿Cómo? ¿Perdón? A su celular. ¿Que baje el volumen? Allá, no, Alberto, me dicen acá en el control que puedes bajar el volumen de tu radio, ¿no? Para que no se acople, por favor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora? Ahora sí, a ver. ¿Sí? ¿Ahora sí? A ver. Sí, ya está bien. Ok. Ya. Perfecto. No, lo que te decía, Alberto, es ¿a dónde me has escrito, por favor? Porque yo vi una nota que llegó, pero quería saber, ¿a dónde me has escrito? Primeramente le escribías a su celular diciendo el celular. He colgado un video en mi Facebook, ya. Que he estado ahorita. Se trata de un ovni que he visto por mi casa, pues, ¿no? Ya. Arriba, ahí en el tercer piso, y eso sería como la segunda vez ya. ¿Y eso, en qué Facebook está lo que tú me estás contando? Está en mi Alberto Wong. Facebook, sí. ¿Alberto Wong qué? Alberto Wong Navarrete. Ya, para poder encontrarlo ahí, lo puedan ver nuestros amigos. Y cuéntanos, ¿cómo fue que grabaste esto? ¿Cómo se llama? Estaba así lavando ropa, ¿no? En la tarde, eso fue. ¿Alberto Yuen Wong Navarrete? Sí, Alberto Yuen Wong Navarrete. Ya, ok. ¿Estás colgado ahí el video? Sí, ahí está colgado el video. Ya, y bueno, ¿estabas lavando, hice ropa en la azotea y qué pasó? Sí, ¿cómo se llama? En mi segundo piso, y cuando terminé todo eso, fui al tercer piso. Y así, ¿no? Yo estaba colgando mi ropa y veo un punto negro que está más o menos por la distancia donde he grabado mi primer video. Ya. y cómo se llama, y ese punto rojo, su punto rojo era con así negro, más o menos. Ya, yo sí. Esto me estoy viendo el video que estás colgado en tu cuenta en el Facebook. Ya, sí, ¿y qué pasó? Sí. Por la resolución que tiene mi celular, no sé si se notará. Esto por Ramiro Priale, ¿no? Sí, Ramiro Priale. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo se llama? Y eso subía y bajaba, así. Yeah. Subía y bajaba, y después de un ratito se fue más arriba, ¿me entiendes? ¿Qué forma tenía el objeto? Tenía así como una pelota, esférica. Ya. Yeah. Sí, yo estoy tratando de ubicarlo acá, pero parece que con la resolución del celular no se nota muy claramente, ¿no? Sí, cuando lo pone así, pausa, a veces sale de un puntito negro. Sí, más o menos. ¿Y al final qué pasó con este objeto? ¿Qué hizo? Se fue subiendo hasta el cielo que se desapareció, bueno, con las nubes, todo eso. Muy bien, muy bien. Sí, vamos a ver a la gente que quiera ver este video, está en la cuenta en el Facebook de este de joven, Alberto Wong, ¿no? Sí, pues francamente no sé qué podría hacer, no tiene explicación aparente, ¿no? Bueno, gracias Alberto, voy a seguir chequeando el video y luego a ver si mañana lo comentamos. Ya. Ok, un abrazo. ¿Tenemos una última llamada? Una llamada. Aló, buenas noches. La última de la noche. Aló. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Flor. Hola, Flor, ¿de dónde la llamas? De la Victoria. Ah, ¿tú eres Flor Menéndez? Sí, Andrés. Hola, Florcita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Flor Menéndez, la vidente de nuestro equipo, Proyecto 33. ¿Qué tal, Flor? ¿Qué novedades? Anthony, te llamaba porque necesito pedirte un favor bien grande, ya que estás ahorita todavía al final de tu programa. Sí. Lo que necesito es, yo estoy tratando ahorita a un señor que ha venido maldito. Ya. Sabes que yo ya tengo el consultorio abierto. Ajá. Entonces el señor necesita bastante el tema de la oración. Entonces yo quería pedir por intermedio tuyo a ver si las personas que te están escuchando me apoyan el día de hoy. Voy a tener una cadena de oración. Por favor, a ver si me apoyan en eso, porque el señor sí está bien delicado. Ya, ok, una cadena de oración. ¿Cuál es el nombre del señor? El señor se llama Eulalio. Ya. A ver, espérame, ¿dónde tengo el apellido? Oh, lo tengo en el otro porque... Ya, a ver, Eulalio, ¿no? Claro. Sí, con Eulalio, por favor. Ya. Entonces, no, y para todas las personas, bueno, pues que en este momento están pasando momentos difíciles, ¿no? Claro. Entonces yo te voy a agradecer y agradecer a todos tus oyentes, ya que sé que ellos siempre te escuchan, ¿no? Claro que sí, Flor. Entonces, bueno, sí, siempre es bueno el tema de la oración, la oración en cadena, la cadena de oraciones, el tema de la meditación. Y cómo no, pues a ver si esta noche es una oración antes de acostarnos por la salud de este señor Eulalio, ¿no? Que está un poquito delicado de salud y en general por todos los enfermos, ¿no? Que están en estos momentos, que están enfermos, personas que están sufriendo, que están en las cárceles, que de una u otra manera tienen este tipo de sufrimientos. A ver si con nuestra cadena de oración, pues, entre todos podemos hacer algo. Esta comunicación llega a lo más supremo, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, y agradecer a las personas también que me escucharon la semana pasada y que, bueno, pues se han sentido ayudadas conmigo y, bueno, pues estoy para servirlos como siempre y siempre contando con tu ayuda. Pues, Anthony, estamos en comunicación y muchísimas gracias. Gracias, Florcita. Un fuerte abrazo. No, igual para ti. Gracias. Okay, vamos a estar en contacto. Bien, queridos amigos, me ha llegado una serie de libros muy interesantes de Editorial Mediterráneo, ¿no? El vínculo, dice, la conexión existente entre nosotros. Radio, ¿no? Capital. El vínculo de Lain Matangar, ¿no? Autora del campo y el experimento de la intención. El vínculo, ¿no? Es un libro muy interesante. Un mensaje de esperanza e inspiración a los millones de personas que piensan que debe haber un camino mejor. El vínculo, ¿no? Luego nos ha llegado este libro, Pregunta a tus guías. Aprende a contactar y comunicarte con tus ángeles y guías celestiales. Sonia Choquet. También de Sirio, pues es el editorial mediterráneo. Es un tema muy interesante, el tema de los ángeles y guías, ¿no? Así que vamos a hacer un programa próximamente sobre este tema. Pregunta a tus guías, Sonia Choquet. Luego, Encargo al Universo, un manual para cumplir los sueños, de Barbel Moore, también de Editorial Mediterráneo. Perfecto. Y luego hay un libro que llegó la semana pasada de una persona que ha colaborado con nosotros en varios programas, el ingeniero Jorge Mendoza Aramburú, que ha escrito un libro muy interesante, llamado Ranguayo, un viaje al mundo minero, ¿no? En donde habla, entre otras cosas, acerca de sus encuentros, nada más y nada menos que con este personaje de leyendas de las minas, que es el Muki, o Duende Minero, ¿no? Ranguayo, un viaje al mundo minero, de Jorge Mendoza, por Editorial El Laberinto. Y un libro también muy interesante, que del doctor Luis Largada, que la semana pasada estuvo con nosotros, que ya inclusive hemos tratado el tema y que sacó un libro, esta vez en una segunda edición, El misterio del oráculo de los Alamedes, los descalzos de Lima. El misterio del oráculo de los Alamedes, los descalzos de Lima, del doctor Luis Raigada de Echevarría, que es un libro muy interesante porque ahí habla acerca de que este famoso monumento, esta famosa Alameda de Descalzos, donde hay unas preciosas estatuas de Carrara, no es simplemente un grupo de esculturas alegóricas, sino que estaría ocultando un mensaje muy interesante, un mensaje esotérico. Así que El misterio del oráculo de Alameda de Descalzos de Lima, del doctor Luis Raigada. Y bueno, a través de ICODE, ¿no? ICODE, que es el Instituto de Comunicación y Desarrollo Humano. Luego también agradecer profundamente a Elizabeth, a Octavio Chong, a José Mamani, que invitaron a este seminario organizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tuvimos esta semana de la Asociación Peruana de Astrobiología. Fue interesante el intercambio de ideas con astrobiólogos, físicos, biólogos, paleontólogos en la Universidad de San Marcos. Así, cuando quieran, la repetimos de plato. Creo que entre pronto va a haber otro evento muy interesante. Agradecer también a Eri Pereira del programa de televisión de película de Canal 9, que esta tarde nos hizo una entrevista y que va a estar dentro de las próximas emisiones de película de Canal 9. Y a nuestra querida compañera de labores, Giselle Collado, del programa La Hora del Vigilante. A la bella y talentosa Giselle Collado, un fuerte abrazo. Gracias por la invitación. Hacer el programa de 4 a 6 de la mañana con ella es alucinante, porque una cosa es hablar a esta hora y otra cosa es hablar en la madrugada. Así que cuando quieras, mi querida Giselle, repetimos el plato, ¿no? Feliz de hablar con todos tus oyentes en la madrugada. Tiene un feeling muy interesante hablar de madrugada. Y bueno, termina el programa 1 a las 6 de la mañana y de ahí tiene todo el día libre para seguir trabajando. Así que es alucinante. La verdad es a las 4 de la mañana. Qué bacán, qué bacán. Voy a agarrar esa costumbre. Bien, queridos amigos, no hay tiempo para más. El día de mañana tenemos tiempo para la promo, José. ¿Qué dices? ¿Lo hacemos? Ya, hacemos la promo el día de mañana. Adelante, por favor. Desde hace décadas, diversos vuelos comerciales en el mundo han tenido eventos inexplicables con objetos y fenómenos misteriosos. Es cierto que esta información es guardada en reserva. Este domingo a las 8 de la noche, en Viaje a Otra Dimensión con Anthony Choi, el vuelo 333, encuentros aéreos con el fenómeno OVNI. Solo aquí, en Radio Capital, donde tu opinión importa. Así que, queridos amigos, el vuelo 333, encuentros aéreos con el fenómeno OVNI, encuentros de vuelos aerocomerciales, va a ser el programa el día de mañana. No queda más tiempo para más, simplemente decirles, expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, nunca se olviden, meditación, oración y vigilen los cielos. Que pasen un bonito sábado, cuídense mucho, si salen afuera no tomen y si van a manejar, menos tomen, ¿no? Cuídense mucho. Hasta el día de mañana. Dios mediante. Radio Capital presentó Viaje a Otra Dimensión con el doctor Anthony Choi. Sé parte de esta extraña y alucinante experiencia. Todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche. Y solo aquí, en Radio Capital.